Querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Ya sé que han pasado varias semanas, pero no te imaginas toda la salta de cosas que han pasado en estas semanas que no he podido subir el episodio. Pero mira, ya, hoy ya volví. Este episodio debió haber salido desde el viernes que terminó la serie de Loki, pero no lo pude hacer, ¿vale? No tuve el tiempo. Bueno, un montón de cosas, se nos cayó el podcast, valió Birch todo, 70 episodios que hubo que... ya te digo, traigo anécdotas, pero voy a intentar no perderme en ellas para que podamos hablar de lo que nos atañe en este momento precioso de nuestras vidas, que es hablar de Loki. O sea, es que no hay momento más precioso en nuestras vidas que hablar de Loki, ¿sabes? Bueno... Bienvenida, si no me conoces, soy Gaby Figueroa, la anfitriona de este podcast, Eterna Shipping del Mundo, Fuyoshi, tengo yo creo que unos que 11, 12 años, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo, más, porque si empecé a los 11 y tengo 27, joder, pues tengo 16 años viendo cositas de estas de chicos metiéndose mano. Hace pocos años, en 2017, con la salida de Thor Ragnarok, me volví una asidua fan de la pareja del Thorki, Thor y Loki del MCU. No contando los cómics, no soy experta en cómics, aún así sé varias cosas de los cómics y de la mitología por puro chisme que les voy a traer el día de hoy aquí. El punto es que en el momento en el que salió Endgame, hice un episodio especial que puedes encontrar aquí abajo sobre todas las shippings que yo tenía en ese momento con el MCU. Yo no soy fan de todas las parejas que existían dentro del MCU, que son un montón, porque pues ahora sí que tienes ahí todo un mundo de personajes, muchísimos personajes, y el mundo hizo combinaciones como quiso y deshizo, pero había parejas que tenían más popularidad que otras, y hablé de varias de ellas en el episodio de Endgame, como el Stucky, el Stony, el Thorki, el Starker, bueno, eso sí me gusta, el Doctor Strange, la OTP de 3 de Tony, Peter y el Doctor Strange, que me mola mucho también, por cierto. Pero bueno, hablé de todas esas parejas que habían como bullido, ¿cómo podemos decirlo? Efervecido dentro del fandom slasher, dentro del fandom que nos gustan las parejas chico-chico. No hablé mucho de parejas hetero, aunque sí hubo menciones, porque estaba yo analizando qué coño había pasado con Endgame al final con el tema de las parejas, ¿vale? ¿Qué podíamos rescatar de toda la travesía de parejas del MCU? Y de por qué yo estaba tan molesta con varias de las decisiones tomadas dentro del MCU en ese momento alrededor de las parejas. Porque fue ahí una fan loca que ve parejas donde no las hay, que también. Sino que había unas que estaban bien construidas y unas que no tenían sentido. Por ejemplo, siempre he dicho que a pesar de que a Tony Stark lo shippeábamos con todos los personajes del MCU, estaba bien construida su relación con Pepper Potts. Pero fuera de esa pareja, todas las demás a mí me quedaban como colando. Y una que no voy a superar nunca y que de verdad yo ni siquiera era fan de la pareja, era la del Stucky, la de Steve y Bucky Barnes, que eran así como, ya sabes, ¿no? Compañeros de milicia y todo ese toma ahí. Nunca me gustaron los personajes, nunca fui fan de ellos, pero yo reconocía que dentro de las películas tenían todo el sentido del mundo que fueran pareja este par. Y al final lo que le hace el capitán con el famoso viaje en el tiempo es que yo no lo he tolerado, no lo he superado y sigo sufriendo por Bucky. Y ni me quise ver la cochina serie de Winter Soldier y Falcon. Pero bueno, ya, el punto es que yo soy fan Thorki, ¿vale? O sea, mi OTP dentro del MCU era el Thorki y el Starker. El Starker siempre supe que era una pareja imposible porque no es esa la relación que se maneja dentro del MCU. Era mi ship crack, le llamamos a llamarlo de alguna manera. Pero el Thorki, perdón, pero tenía todo el sentido del mundo. Bueno, es el Thorki, miren, no sé, el Thorki, ¿vale? O sea, el Thorki. Y salió la serie de Loki. Y ya sabíamos que la serie de Loki no iba a tratar de la relación entre Thor y Loki, no iba a haber menciones de Thor, o sea, Thor no iba a aparecer dentro de la historia, era una historia totalmente para Loki. ¿Y qué pasó? Pues que metieron al amor heterosexual otra vez. ¡Ay, coño, no me chingues! Muy bien. Como puedes notar, estoy un poco alterada por este tema, así que no me voy a entretener más, vamos a meter la cortinilla y vamos a empezar a hablar de la serie de Loki. Yo soy una fan del personaje de Loki, soy una fan del MCU y me gustan los cómics. No soy una conocedora importantísima aquí que te venga a decir en el tomo fulano, en la versión What If, no lo sé, no soy experta en cómics, pero si tú eres menos experta que yo, seguramente te voy a iluminar el camino en alguna medida. Y si vienes a buscar una reseña objetiva sobre el tratamiento de la línea del tiempo, sobre todo lo que ocurrió a nivel, oye, pero es que Khan, el conquistador del cómic, ¿qué piensas de él? No tengo idea, no me interesa, ¿sabes? Oye, pero es que entiendes aquí el complejo movimiento del tiempo y la paradoja que se está creando y los multiversos. Sí, vamos a tocar un poquito por encima eso, pero quiero que sepas a dónde te estás metiendo. Yo soy una Fuyoshi, una podcaster que se dedica a hablar de parejas. Por tanto, es lo más probable que todo este episodio, digo probable porque yo grabo sin guión, lo más probable es que te vaya a hablar de parejas, ¿vale? Que te voy a hablar del Thor, que yo venga a hablarte de Thor y Sylvie, de Thor y Loki, de las variantes de Thor y sus desventuras con sus propios Thors y sus Lokis, ¿sabes? O sea, yo vengo a hablarte de la pareja. Si vienes a buscar una explicación para entender la serie, un resumen de la serie, mira, ve a otro podcast. Ve otro podcast porque yo no puedo. Tengo las prioridades muy claras de lo que quiero hablar, así que ya vamos a empezar. Tocaremos la serie como por pedazos para que te spoilees. Ah, otro detalle. Si es la primera vez que me estás escuchando, doy muchos spoilers. Significa que no cuido ninguna advertencia. Tú una vez que entras a este programa sabes que va a haber spoilers, que te voy a hablar de toda la serie. Por tanto, no me voy a quedar con nada de lo que me importe, obviamente. Si me importa algo que tiene spoiler, pues lo diré. Y si algo no lo digo es porque no me interesó. ¿Vale? Pero que sepas que si no quieres spoilers, si apenas vas a ver la serie y te estás preguntando si la quieres ver, si no la quieres ver, si vale la pena las horas que tiene. Mira, si te gusta el personaje de Loki, o sea, es que vete de cabeza, ve a ver. La serie está bien construida, está interesante. No diría que es una serie que me enganchó por ser la serie nada más. O sea, realmente la historia a mí no me encantó, pero como era Loki yo la vi. Entonces, insisto, si te gusta Loki y si quieres entender cómo se va a ver abrir el multiverso, que seguramente Marvel a partir de ahora nos va a empezar a vender hasta por debajo de la lengua, que realmente esto es un pretexto, ¿no? O sea, sí, es una línea narrativa, pero para contarnos el Multiverso Madness, que también viene correlacionada con la historia de la Bruja Escarlata y con la historia de Doctor Strange en Multiverse Madness, creo que se va a llamar la película de Doctor Strange. Si todo eso sí te interesa, vale, pues entonces tienes que ver la serie para que tú captes como todo. Pero si te chupa un huevo, pues adelante, no pasa nada, tú viniste por las parejas y hablaremos de parejas, de eso sí vamos a hablar. ¡Corre la chimino! Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo empecé, vamos a comenzar con la historia de cómo fue que me gustó el Thorki, porque siempre lo cuento, esto tiene que ser subjetivo totalmente, o sea, no hay nada en el mundo de shipping que sea totalmente objetivo, al final es lo que sentimos los seres humanos alrededor de algo que nos gusta, o de por qué nos gusta tal cosa o tal otra, ¿no? Yo siempre lo digo a las fans de las parejas MM, las fans de las parejas chico-chico, siempre nos van a tener echando hate de que vemos cosas donde no las hay y toda esa retaleta que ya he hablado en otro episodio y que si eres nueva te recomiendo escuchar, que es Las Fuyoshis tenemos la razón, sorry not sorry, porque ahí explico por qué es que si bien es verdad que podemos shippear lo que se nos dé la gana y que pueda ser una pairing de lo más crack del mundo, que no tenga ningún sentido argumental y está bien, también es verdad que no estamos locas y no shippeamos todo lo que se mueva nada más por el gusto de hacerlo. Hay algunas situaciones en las que en series, películas, mangas, novelas, dices es que ni siquiera me gusta la pareja pero tiene sentido, ¿sabes? O sea, tendría más sentido. Siempre lo voy a decir con Capitán América, yo no soy fan de Capitán América, pero recuerdo que como no me gusta el Capitán América, nada más para que se hagan una idea, yo no me vi ni la primera de Capitán América ni la segunda. Entré a ver la tercera y nada más porque pues se fue la primera vez que se relacionaban los superhéroes en esta batalla de Civil War, ¿no? Yo había visto Avengers, había visto las de Thor sí las había visto. Y una que otra más, las de Tony, las de Iron Man, todas me las vi. Pero el Capitán América me caía muy gordo, me cae todavía muy gordo. Sinceramente yo no soy fan del Capitán América, pero sabía que había un conflicto y que la gente shippeaba a Tony Stark con Steve Rogers, como no tienen idea, o sea, fue la pareja más popular del MCU durante muchos años en el fandom. Entonces yo decía, bueno, a mí ni me gusta, entonces ni me acercaba, yo no shippeaba a nadie con Tony, pero entendí yo por qué la gente lo hacía, ¿no? Entonces voy a ver la película de Civil War, que de hecho ni la fui a ver al cine, ahora que lo pienso, creo que la vi en mi casa, porque me acuerdo que estaba yo así como puteando, porque estaba yo como, no puede ser, ¿no? Yo no había visto, insisto, las dos películas de Capitán América, entonces llegamos al final donde, spoiler, obviamente, Bucky resulta que ya se le va el lavado de cerebro y Steve está con que tienen que salvarlo y Tony está como, che, mató a mis papás y no me dijiste nada. Y yo así como, oh, la revelación, porque yo no había visto la película anterior, entonces fue como, plot twist, ¿no? Y se pelean y al final Steve huye con Barnes y yo estaba como, oh my God, o sea, el tipo no te merece, Tony, ¿no? Yo en el salseo así de, no, el tipo no te merece, Tony, te dejaron por el amigo. Pero cuando veo las dos películas anteriores, porque me dio curiosidad, porque habían dejado al Tony ahí, así de que yo qué era, ¿no? Steve, es que Bucky es mi amigo y el Tony todo dolido, yo también lo era, ¿no? Y yo así de, ¡ay, salseo! Entonces dije, no, pues tengo que saber quién es este Bucky Barnes, tengo que saber qué onda con la relación de ellos, y me fui a ver las dos películas anteriores. Y pues, óyeme, o sea, yo no soy fan de ellos, pero tienen todo el sentido del mundo que sean pareja. O sea, compañeros de la infancia, compañeros de armas. Uno de ellos muere supuestamente, el otro queda congelado durante 100 años y se vuelven a encontrar después de 100 años. Dime tú si eso no es romántico, o sea, perdón, pero dime tú. O sea, el hombre de tu vida resulta que, afortunado o desafortunadamente, porque estuvo todo el tiempo ahí como manipulado mentalmente, ¡pum!, aparece en tu vida de nuevo. Y a mí me parece que eso es súper, súper lindo, súper destinado, y yo soy muy fan de esas cosas. Pero no, ¿no? Aquí es como en primera la película Peggy Carter, en la segunda película sigue, ahora es Sharon Carter, que eso a nadie le gustó, imagínense, hasta ahí a nadie le gustó, porque Sharon era como la sobrina de Peggy, era como medio incómodo y no tenían química, y era como, uy, tienes a Bucky ahí, o sea, ¿qué estás buscando? Todavía al capitán le puedo creer que se haya enamorado de Sharon, pero ahí estaba Bucky, ¿sabes? O sea, ahí estaba Bucky y bueno. Entonces yo entiendo, tú como espectador eres capaz de entender, y ya yo cuando veo a los hombres que están así de, no, es que las fuyoshis ven cosas donde no las hay, no, o sea, a mí me parece que eso es como su homofobia interiorizada, no sé, o sea, yo con mi novio de repente platico y le digo, es que mira, esta pareja tiene sentido, y me dice, sí, o sea, se ve súper, súper sentido el tema, no es que el personaje sea gay y no es que quieras que el personaje sea gay, ¿no? Pero a veces ves el arco argumental y dices, es que esto me hace mucho más sentido que la otra pareja, y te puede pasar también en chica, ¿sabes? Yo estaba viendo ahorita un anime que se llama Railgun, de poderes, así de una chica que, bueno, es toda una escuela como de magia, y la protagonista, una de las protagonistas, porque son novelas ligeras, tiene el Railgun, que es como un rayo de electricidad muy potente, y es como bien OP la personaje, y tiene una amiga, que la amiga está como enamorada de ella, y ella se le teletransporta. Y bueno, la historia de ellas se cuenta en su escuela y todo muy bonito ahí, tienen enemigos y lo que sea, está muy buena la historia. Y ella se enamora de un chico que al principio le cae mal y que es evidentemente protagonista masculino, y ahí se va desarrollando una relación, porque dependiendo de la novela que escojas, hay como harem y hay diversos personajes, no se queda con ninguna como tal. Entonces yo estaba así como, pero veo la relación de las dos chicas y yo digo, che, o sea, es que eso tiene mucho más sentido que se quede con la chica desde el transporte, ¿sabes? Y yo no soy fan del Girls Love, a mí no me gusta el Girls Love, nunca consumo Girls Love por placer, digámoslo, yo no lo busco activamente, pero si lo veo en una serie soy capaz de discernir que tiene o no tiene sentido, y en este caso, coño, lo tiene. Entonces, lo mismo con las películas del MCU y con todas las parejas, así que cuando alguien les diga, chica, es que estás loca y estás shippeando cosas donde no las hay, recuérdale que incluso si shippeas cosas donde no las hay, de todas maneras te atacarían si las hubiera. ¿Por qué? Porque es su desmadre interiorizado de, no, es que ustedes quieren ser todo gay. Ay, me cagan, váyanse al diablo. Muy bien, seguimos. Torqui. Ay, Torqui. Yo veo la película 1 de Thor, veo la película 2 de Thor. Me gusta Loki en la película 2. Creo que donde me gustó más fue en la película 2. Luego veo en... Yo creo que me gustó más Loki en la película 2 porque lo había visto en Avengers, porque yo nunca fui fan de las dos películas de Thor. Thor como personaje en la 1 y en la 2 se me hacía muy cuadrado, ¿vale? Era un personaje que encarnaba el arquetipo de principito, berrinchudo, que quiere todo a la fuerza, quiere el poder a la fuerza, lo merezco. O sea, realmente Thor y Loki no eran muy diferentes, nada más que Loki era un personaje mucho más profundo y con... conflictos interiores y una actitud bastante más rica en sentido que Thor. Vale, Thor era como yo merezco el reino, Loki era como yo merezco el reino, Thor era como mi padre no me está dando lo que merezco, Loki era como mi padre no me está dando lo que merezco. Simplemente que Thor era una manera de externarlo hacia afuera de voy a hacer méritos, Loki también por cierto, pero era como voy a demostrar mi fortaleza, voy a demostrar que merezco el reino a través de la violencia. Lo mismo Loki al final de la primera parte, por cierto. Y... ¿qué pasa? Que si el papá le dice, eres un niño berrinchudo, lo cual es verdad, no tienes conciencia de lo que estás haciendo, Loki sí, ahí viene como la gran diatriba entre Loki y Thor, porque Thor no es consciente de las consecuencias que puede tener para el reino lo que está haciendo. Es como muy berrinchudo, quiere lo que de hecho va a tener, o sea, es simplemente impaciente el condenado morro, que para acabarla tiene como 1500 años, es un hombre supuestamente maduro, actúa como un niño, y entonces el papá lo castiga y lo manda a la tierra para que aprenda a merecer lo que ya le está dado por defecto. Mientras que Loki es muy consciente de su potencial maldad. Esto es la gran diferencia y me flipa mucho Loki, porque Loki se da cuenta que si ellos van y atacan a los Jotun, que es lo que incita a ser a Thor, porque conoce a Thor, sabe que se puede desatar una guerra. O sea, él yo creo que no midió las consecuencias de que lo iban a mandar a la Tierra, pero sí planeó todo esto. Al final él también planea el robo del inicio de la película, que es el sarcófago de los mil inviernos. Todo eso lo planea, sabiendo lo que puede desatar en consecuencias. O sea, eso es ya ese nivel amoral que a todas nos gusta, mientras que Thor solamente es pendejo. Entonces, toda la primera película, a mí nunca me gustó Thor, no me gustaba el personaje, no me gustaba la caracterización del personaje. Si ustedes se acuerdan de la primera película de Thor, tiene las cejas muy rubias. Chris Hemsworth no las tiene tan rubias, estoy segura que las decoloraban para la historia. El cabello largo tampoco era yo muy fan, pero bueno. Nunca me gustó el personaje de Thor en la 1, por lo menos. Pero el personaje de Loki me fascinaba. Desde que lo conocí me gustó muchísimo esta capacidad de decir, vale, soy celoso, es el mito fundacional de Caín y Abel. Soy celoso de lo que mi hermano tiene y lo voy a destruir. Entonces va y se inventa toda esta historia de que la mamá murió, digo, de que el papá murió, de que la mamá ya no lo quiere ver, y abandona toda su suerte. Y es como, flípate con esa. Y obviamente entendemos la carga emocional de Loki porque descubre que en realidad él es un Jotun, él es un gigante de hielo, un Frost Giant, y que encima de todo, dentro de su misma especie, era un rechazado porque era muy pequeñito. Entonces Odín, que mata a sus padres, bueno, mata a la mamá, entiendo, pues ese es un chisme que igual es de fanfiction, ya ni me acuerdo. El chiste es que Odín encuentra al bebé abandonado supuestamente y se lo lleva. Sin saber, o sabiendo, me ha dicho sabiendo, que era hijo de Laufey, el enemigo. Yo no entiendo cómo Laufey lo permitió, no entiendo si realmente abandonó a Loki, si no tenía otros hijos, no nos cuentan nada de eso, pero ahí se queda que al parecer Laufey sabía que se habían llevado a su hijo y nunca dijo, ¿y qué pasó? ¿Sabes? Entonces, bueno, Loki cuando mata al papá, al papá biológico, en pos del papá adoptivo que nunca lo quiso, digo, bueno, ninguno de los dos te quería, ¿sabes? O sea, es como que yo siento que Loki era muy drama queen, ¿no? En la primera parte, perdón, yo pienso, porque Odín es verdad que no lo veía como el guerrero porque no era su hijo biológico y que encima Loki no era guerrero, que eran atributos que se magnificaban o se glorificaban dentro del universo de Thor. Entonces dices, bueno, o sea, es verdad. Y cuando Loki descubre el pasado, el papá le intenta explicar y Loki así de, no, tú no me estás explicando, tú me robaste. Y otro, estás malinterpretando mis palabras. Y yo dije, sí, la verdad es que sí. O sea, el pobre Odín no había dicho como muchas cosas y el Loki ya había dolido por la traición, ya había armado su propia historia, ¿vale? Y eso es algo interesante de los personajes, ¿no? Él arma su propia historia de qué fue lo que pasó y él completa los huecos y no deja que Odín se explique y luego Odín se nos desmaya ahí, bastante conveniente para la trama, y entonces Loki dice, pues ya, voy a hacer lo que me cante porque me siento traicionado. Que creo que es una emoción muy válida en los niños que son adoptados, que siempre dicen, es que debiste decirme, pero los papás tienen miedo, y ese miedo también lo entiendo, ¿no? O sea, entender como esas dos partes de que uy, Dios mío, es que si le digo que es adoptado, ¿qué va a pasar? Y cuando ya tienen cierta edad para entender la verdad, dices, bueno, pues se lo digo, no se lo digo, empiezas con estas dudas emocionales. Obviamente, Odín la cagó de muchas maneras. Odín prefería a Thor, eso es veredicto. Odín no le iba a dar el trono a un gigante de hielo por básicas razones políticas. Pero, che, le dio a Loki todo, le dio a Loki un lugar donde vivir, una mamá que lo quería, sí, vivió la sombra del hijo, y entonces Loki lo que sucede es que no toma las mejores decisiones de la vida. Bueno, ya. La película estaba muy shakespeariana, fue como que, sí, me gusta, pero tampoco me gusta tanto. Luego aparece Jane Foster, de la que se enamora Thor, y yo como, ¿sabes? O sea, me chupa un huevo. O sea, yo no me chupa un huevo. Se enamoraron en 3 días, coño. No, o sea, 3 días o 2 días. Yo estoy como, ay, no, ma. Supuestamente encontró a la mujer de su vida, no me chingues. Y entonces resulta que el hermano loco o atrevido decide eliminar a todos los gigantes de hielo para quedar mejor a los ojos del padre. Esto tiene todo el sentido del mundo si tú ves la película 3, ¿vale? En la película 1 igual no queda muy claro por el arco del personaje, pero en la película 3 te queda re claro. A ver, Odín era un maldito sádico enfermo que andaba conquistando reinos. O sea, era un bélico. Era un tipo bélico que andaba ahí matando medio mundo con ayuda de Hela en el MCU. En la mitología nórdica evidentemente no, pero en el MCU así fue la historia. Él se alía con su hija mayor, que es hija de otro matrimonio, que por cierto tampoco tiene sentido por el parecido físico a Loki, pero dejemos eso para otro momento de la vida. El caso es que supuestamente es la hija mayor, la hermana menor de Thor y de Loki, y la diosa de la muerte, ¿vale? Es la que se queda con el Nimgen en la mitología, la que cuida, la custodia uno de los lugares, porque hay varios lugares donde llegan los muertos. El chiste es que ella era como también muy belicosa y pues se iba con Odín a las guerras, ¿no? Y después de que conquistan todos estos lugares, como que Odín se serena y dice, pues ya estuvo. Y tapan el mural de guerra y lo convierten en una nueva historia. Eso es lo que hacen, tapan una historia con otra. Entonces Loki crece en una mentira, está fundado en una mentira. Y si tú lo piensas bien, o sea, Loki cuando quería matar a los gigantes, realmente estaba haciendo algo que su padre ya había hecho muchas veces, ¿no? O sea, su padre ya había matado a muchas razas y nadie se puso todo histérico. Entonces cuando Loki dice, pues yo los voy a matar también, y Thor dice, no puedes matar a una raza entera. Y Loki así como, pues ¿por qué no? O sea, como que tiene sentido de que Loki pensara que esto es lo que tenía que hacer para que su papá lo mirara, ¿no? Porque era lo que hacían. Maldita hipotenusa, la hipocresía, Dios santo. Bueno, el chiste es que así fue como leí por primera vez. Vi por primera vez a Loki, me gustó. No me gustó cómo lo trataron en Avengers. Siempre me pareció que el personaje nos gustaba y no nos gustaba porque era como moralmente ambiguo, pero todo le salía mal. O sea, la humillación que lo hacen pasar ahí con Hulk al final de Avengers me parece muy triste. Y de verdad que Avengers no me gusta por muchas razones, entre ellas el plan de Loki. O sea, siento que estabas creando un personaje muy interesante y de pronto lo dejas así como en un plan pendejo que sabes que no va a funcionar, ¿no? Y creo que aquí fue culpa de nosotras, de las fans, porque empezamos a, voy a ponerlo entre comillas, endiosar un poco el personaje de Loki, porque tenía mucho potencial, pero Marvel no quiso explotar ese potencial que nosotras veíamos en el personaje y decidieron dejarlo como este malo que tiene conflictos interiores, pero que al final siempre las cosas le van a salir mal y de una manera cómica. Siempre, ¿vale? En la primera película de Thor no acaba de manera cómica porque ahí sí fue mucho más shakespeareano. Pero Avengers fue una forma cómica de terminar el personaje. Yo creo que esto tiene que ver porque las películas están destinadas para un público más amplio e infantil. Una de las grandes cosas que vende Marvel es un público infantil. Entonces sabemos que tienen que meterle humor. Y Loki, pues mira, a pesar de que del gran conflicto interior que tiene Loki, porque eso es lo que nos encanta de Loki. O sea, Loki quiere a su familia, quiere a Frigga, quiere a Odín, quiere a Thor. Ya sabemos esa escena eliminada de Thor 1, donde Loki le dice que, a pesar de que lo envidia, hermano mío, no olvides que te amo. Y yo, o sea, ay, nervous, brother. Have you ever known me to be nervous? Well, there was the time in Nornheim. That was not nerves, brother. That was the rage of battle. Ah, I see. How else could I have fought my way through 100 warriors and pulled us out alive? As I recall, I was the one who veiled us in smoke to ease our escape. Yes. Some do battle, others just do tricks. Loki, now that was just a waste of good wine. Oh, it was just a bit of fun. Right, my friend? Nice feathers. You don't really want to start this again, do you, Cal? I was being sincere. You are incapable of sincerity. Am I? Yes. I've looked forward to this day as long as you have. You're my brother and my friend. Sometimes I'm envious. But never doubt that I love you. Thank you. Now give us a kiss. Stop it. Yo ahí ya cuando vi esas escenas eliminadas, yo ya lo shippeaba, ¿no? Pero incluso si no hubiese sido la shippeadora eterna, entiendes el conflicto personal del personaje, ¿no? Entiendes que quiere a su familia, pero como no ha obtenido el cariño que él cree que merece o de la forma en la que lo merece, también los odia, los ama y los odia al mismo tiempo. Y entonces por un lado lo ves intentar conseguir méritos para que lo quieran, ves que no lo logra. A mí me gusta mucho esa analogía que hice yo en un fanfic, creo que donde dice yo que al final Thor termina rompiendo el ¿cómo se llama esto? El Bifrost, el puente este del arco iris, para que Loki no cumpla su misión, ¿sabes? O sea, Thor de alguna manera, cuando ya hace su propio viaje del héroe y él entiende la valentía y la humildad y lo que significa ser rey, sabe que tiene que salvar al hermano de sí mismo. No creo que estuviese pensando realmente en salvar a los Giant Frost. Estaba pensando que si Loki cometía ese genocidio, no iba a haber manera de salvarlo después a Loki, ¿sabes? O sea, y ese cariño que le tiene Thor también me encanta. A pesar de que Thor ahí no me gustaba, yo sí sentía el cariño, ¿no? Entonces rompe el puente a pesar de que ya no va a poder ver a Jane Foster, el amor de su vida que conoció hace 3 días. Rompe el Bifrost por Loki, al que conoces desde hace 1500 años. Concha de su madre. Bueno. Tercera película donde aparece Loki. Evidentemente, Thor 2, The Dark World. Yo por ahí ya era fan de Loki, digámoslo de alguna manera. No seguía sin ser fan del Thorki como tal hasta esa película, como fue que dije yo. Pues tienen química, me agradan, pero no era un nivel shipeador intenso, ¿vale? Porque Thor, The Dark World, magnifica el personaje de Loki. Me encanta cómo es Loki en esa película. Ahí sí nos muestran todavía más a la profundidad de su conflicto interior, ¿no? Porque en Avengers se quedó como el malo que quiere poder, ¿no? O sea, el tipo que quiere conquistar un reino, que era lo que él decía o externaba que quería, ¿no? Quiere un reino, quiere un trono. La gente tiene que ser reinada para que entiendan, ¿no? Entonces el personaje loco que quiere ahí el poder. Pero otra vez en The Dark World nos vuelven a presentar el conflicto interior de Loki. Lo regresan a Asgard y su madre, que en 2 escenas nos dejan claro que la adora, 2 escenas, magistral, nos dejan claro que la ama, la adora. Resulta que su madre le pide como una indulgencia para Loki por haberse ido a conquistar otros reinos. Que insisto, Odín hacía eso todo el cochino tiempo y nadie le dijo nada. Y aquí fue como, no, Loki, te vamos a castigar. Porque pues, no sé. Y lo meten a la prisión esta en la que lo dejan encerrado y donde Thor no lo va a ver. Que eso hemos retomado en 1000 fanfics. Thor creo que nunca lo fue a ver hasta el final. Y pasan 2 años, por lo que entiendo, ¿no? El año de donde está lo de Avengers y el año siguiente, que es donde Loki ya está encerrado y la mamá, pues, está conflictuada porque el chico odia al papá, ¿no? O sea, él ya es como, no quiero a mi padre no me quiere a mí, él no es mi padre, resulta que soy adoptado y todo esto fue una mentira. Y la mamá le dice, ¿y yo qué soy? Yo soy también tu mamá o tampoco lo soy. Y Loki se queda ahí, es ese momento tan sabroso de conflicto interior, de decir, es que los odio, pero al mismo tiempo te sigo queriendo y tienes toda la razón del mundo. Pero como Loki está terco, le dice que no, que ella tampoco es su mamá. Pero se nota que le está doliendo y a la mamá le duele y dices, ¡ay, pinche orgulloso Loki!, ¿no? Y luego viene la famosa escena en la que Loki manda hacia arriba a los vatos estos que vienen por el Eater y terminan matando a la mamá. Yo en esa película odié a Jane Foster. ¿Por qué? Porque para mí este es un conflicto familiar. Están los 2 hermanos, están los 2 papás, está el hijo rebelde que por la consecuencia de la diferencia que se tiene entre ellos dos hay una brecha. Está el conflicto en el que el tipo está haciendo cosas amoralmente ambiguas con tal de obtener el cariño y el afecto. Está la mamá que lo quiere, pero tampoco puede solapar que el tipo está intentando matar gente y conquistar reinos. Y está el papá que le vale verga todo, ¿no? Pinche papá, la verga. Odín, me quedaste de ver todo el tiempo. Y luego está Thor, que quiere al hermano. O sea, el tipo está todo triste. Lo vemos en la película que se siente mal por todo lo que ha pasado. Supuestamente es por Jane, ¿no? Pero a ver, el vato fue a Nueva York en la película de Avengers y no pasó a ver a Jane. Hay una mención de ella en una pantalla así de la tenemos cuidada. Pero el tipo estuvo ahí y no la fue a ver. Perdón, pero el tipo viaja con un cochino arcoíris. O sea, no me chingues, puedo ir a ver a Jane. No quiso ir a ver a Jane, que es muy distinto. De hecho, creo que al final de la película uno consigue llegar a Nueva York, ¿no? Porque hay una escena en la que se besan. Ya ni me acuerdo cómo pasa eso en la película, o es en la película 2. En la película 2 creo que es, ¿no? Ah, ya no me acuerdo. A nadie le importaba, o sea... Coño, a nadie le importaba, por Dios. El chiste es que el conflicto era familiar, ¿no? Y entonces en la siguiente película, en esta de Dark World, resulta que Jane, porque es una tipa científica y empoderada, descubre el Ether. ¿Coincidencia? Bueno, descubre el Ether, que es la segunda piedra del infinito, la gema de la realidad, si no me falla, y la tipa básicamente se la traga, ¿no? O sea, se le mete al cuerpo y convenientemente Thor por fin regresa a la Tierra por Jane. Y ahí es donde dice, no, no chingues, Jane, ¿qué carajo te metiste? O sea, te dejo 2 días y ya te estás... Ella lo está esperando. O sea, ¿ella por qué lo está esperando? Lo conoció 3 días. O sea, entiendo que esté bueno como el pan, porque Chris Hemsworth como actor está muy sabroso y el personaje pues lo magnifica con este halo de ser divino. Pero lo conociste 3 días. No, no me chingues. Pero ella lo está esperando, lleva 2 años esperándolo y por fin decide continuar con su vida. El mejor personaje de esas películas fue Darcy, por cierto. Si alguien me pregunta, el mejor personaje de esas películas fue Darcy y Loki. También entendía por qué los shippeaban, que era una pareja super crack, porque nunca se conocieron ni nada. Pero es que Darcy era el mejor personaje y Loki era el mejor personaje y tenía el sentido del mundo que los shippearan, porque bueno, olé. No, todos los demás estaban ahí como al pedo. Chiste es que Thor decide llevarse a Jane a Asgard y él trae la catástrofe con los elfos de oscuridad. O sea, llevas el peligro potencial a casa por una tipa que conociste 3 días y no has visto en 2 años. No lo voy a superar, never en mi vida. La llevas ahí y también Frigga, ¿qué onda? O sea, entiendo Frigga porque pues, es una diosa y maternidad fértil. Yo qué sé, que decide proteger a Jane y la matan. Y es como, ay, es que me estás jodiendo. Le matan a la mamá, al Thor. O sea, ¿por qué? Porque llevaste la morra meca a tu casa, que conocías de 3 días. O sea, yo te digo, yo entiendo cuando tienes a alguien que amas así profundamente y la quieres proteger y entiendo que de pronto hagas locuras por amor. Y siempre lo he dicho, cuando hay una construcción de una relación de pareja, a mí me encanta que los personajes estén dispuestos a dar la vida por el otro, me flipa. Entiendo por qué Steve Rogers dejó el escudo de Capitán América por Bucky. Entiendo por qué en un momento cuando están peleando en el error cargar en la película de Winter Soldier, el tipo tira el escudo y le dice, pégame todo lo que tú quieras, ¿no? Y aunque esta madre se va a caer y nos vamos a ir todos al diablo, yo te creo, yo te quiero, ¿dónde has estado? En la película 3 dice, mira, o sea, hay problemas y hay un conflicto ahí en Sokovia, pero me da igual y me voy a pelear con todos los Vengadores, no hay bronca porque te banco, Bucky Barnes, y vuelve a tirar el escudo y se pelea con el Tony Stark, y lo entiendo porque dices, se conocían desde niños, pelearon juntos, se criaron juntos, se congelaron juntos, o sea, es que te entiendo perfectamente, ¿vale? No lo conociste hace 3 días y no lo has visto en 2 años. ¡Ah! Voy a respirar otra vez, voy a inhalar y voy a exhalar. Entonces, pues yo, o sea, no puedo creer que pongas en peligro a toda tu familia por alguien que conociste hace tan poco tiempo y que ni siquiera hay algo realmente ahí profundo y simbólico, ni mergas, ¿no? O sea, nada más la llevaste ahí porque sí, la querías ayudar, hubo peligro y pusiste en peligro a tu familia también y te mataron a la mamá Thor. Sos pendejo y yo sé que muchos le atribuyen la responsabilidad a Loki por haberle dicho si está a la derecha porque él es el que los manda a la habitación de Frigga, pero tomemos en cuenta que Loki no sabía que iban para allá, ¿sabes? O sea, no lo hizo a propósito, no puso a su familia en peligro a propósito. Él estaba encerrado, ni siquiera. Aquí sí no tuvo ninguna culpa, porque el tipo estaba encerrado. Él no metió mano para nada, ¿sabes? Hasta que lo saca Thor, que por cierto no lo dejan ir al funeral de la mamá, ches culeros. O sea, empiezas a ver, si ves todo desde la perspectiva de Loki, es que entiendes por qué el tipo tomaba malas decisiones, ¿no? O sea, se le muere la mamá y no lo invitan al funeral, es como, o sea, sí entiendo que esté prisionero, pero es tu hermano, che, Thor. Ay, bueno, ya no voy a explicar nada de esto. Supuestamente Loki es el único que puede encontrar los pasadizos secretos de Asgard, entonces Thor va y lo saca para que lo ayude con su facha de soy malo y te odio, Loki, por todo lo que nos has hecho. Y ese personaje de Thor ahí un poco acomplejado tampoco me acababa de convencer, ¿sabes? Era como, ah, che, no te veo así, no te veo oscuro ni profundo, no me lo puedo creer, ¿no? Pero bueno, va y lo saca y entonces sí encuentro el conflicto interior de Thor hacia Loki. Van en la como balsa esta. Esa escena a mí me mata. Yo tengo un fanfic que las invito a leer. Es mi fanfic más leído en todo Wattpad de lo que he escrito. Que se llama Oh There, Is She Dead? Oh Dios, ¿está muerta? Porque cuando están en la nave y están picando botones porque ninguno de los dos sabe cómo conducir. Y Thor está así de, Dios mío, ¿qué botón pico? Y Loki lo está jodiendo así de... Ay, Dios mío. Pero no, subámonos a la esta, tenemos un plan, ni siquiera sabes conducir. Y lo está muele y muele y muele. Y de repente Jane se desmaya en la parte de atrás porque ellos están ahí peleándose y la Jane se desmaya atrás. Y el tipo se voltea así con toda su porte inglés. Se gira y le dice, oh, there, is she dead? Y yo me estaba cagando de risa. Pero me estaba muriendo de risa en la escena porque me cae mal Jane, ¿no? Entonces veo a Loki así como, oh. Poor, is she dead? Yo muriéndome de risa, de verdad, muriéndome de risa. I think you missed a column. Shut up. Look, why don't you let me take over? I'm clearly the better pilot. Is that right? Well, out of the two of us, which one can actually fly? Not a word. Now they're following us. Now they're firing at us. Yeah, thank you for the commentary, Loki. It's not at all distracting. Well done. You just decapitated your grandfather. This is wonderful. This is a tremendous idea. Let's steal the biggest, most obvious ship in the universe and escape in that. Flying around the city, smashing into everything in sight so everyone can see us. It's brilliant, Thor. It's truly brilliant. Y después de eso, Thor empuja a Loki por la puerta porque es castroso morir. La relación entre ellos me encanta, o sea, fuera de todo el tema argumental, la química que hay entre los actores siempre he dicho que me gusta, y entre los personajes también, estas pullas constantes, este hermano asocial pero con ínfulas de grandeza y que te está jodiendo y que es sarcástico y que te está molestando y se está burlando de ti, porque Loki durante todo ese trayecto, desde que salen de la prisión hasta que lo empuja fuera, no, de hecho todavía después de que lo empuja fuera de la nave, se ve que son hermanos y que se llevan como los hermanos, ¿sabes? De que se están dando de pullas y Thor está así como, y ella, cállate, ¿no? Y me encantó esa relación, me encantó, me encantó, me encantó. Lo botan por el S, luego Thor toma a Jane, que se está muriendo, caen a la balsa en la que van a como a volar entre las rutas prohibidas de Asgard. Y ahí Thor se pelea con Loki otra vez, pero esta es una pelea que desarrolla el conflicto interior de Thor. Es, hermano, te amo, o sea... Hemos estado juntos durante 1500 años, te amo como tú me amas, pero eres imposible. O sea, todo lo que estás haciendo está llevándonos a la ruina. Y de alguna manera tiene razón también Thor, ¿eh? Y Loki le dice, yo no confío en ti. Y el otro dice, yo tampoco, es que tú no me lo dijiste. ¿Cuál es la escena? Es que ahorita me quiero acordar de los diálogos porque me parecen geniales. Le dice... Tú no estuviste ahí cuando lo de la mamá. Y le dice, pues, no, estaba en una celda. ¿Y quién me puso ahí? ¿Quién me? Porque tú me atrapaste. Y el otro así como que lo quiere reventar a golpes y parece que lo quiere besar. Y el otro parece que también quiere que lo besen y lo abracen. También quiere que le claven un cuchillo en el corazón a Thor. Esa relación de amor-odio. Yo creo que fue ahí donde me dije yo, oh my God. Porque dije, ¿te imaginas? O sea, son hermanos, no son hermanos de consanguíneos. Y este amor-odio también se puede transformar en tensión sexual. Y dije yo, oh por Dios. ¿Sabes? O sea, oh por Dios, porque el conflicto interno de los dos me encantaba. Y ahí fue donde yo dije, soy fan. ¿No? Luego obviamente nos matan supuestamente nos matan a Loki. Y después lo vemos que toma el trono de Asgard mientras Thor está salvando el mundo. Y le llora a la muerte del hermano porque se supone que se redime. Que obviamente no se redime porque todo estuvo planeado. para que Thor lo perdone, ¿no? Entonces le clavan ahí el malo, le pasa una cuchilla por el medio del pecho y lo mata, y Thor le llora porque lo ama, por supuesto, y le sufre a la muerte, ¿vale? O sea, el tipo siempre como de detonantes de que su hermano, ¿sabes? 1500 años contigo, o sea, te quiero, te banco, pero estás loco, lo cual es verdad también. Y obviamente no se redime porque después descubrimos que el tipo lo planeó todo y en realidad estaba tomando el puesto de Asgard. O sea, es que eso es lo genial de Loki. Es como, de alguna manera, sí, claro, te quiero, te amo. Y si hubiese sido la necesidad, que después lo vemos en Endgame, hubiera dado la vida por ti, ¿no? Como lo hizo en Endgame. Pero si tengo la oportunidad, me voy a salir con la mía y me voy a ir a tomar el trono de Asgard. Entonces, eso es lo interesante de estos personajes. Y donde ya salí sin retorno de ellos fue en Thor Ragnarok. Vale, yo veo Thor Ragnarok y por fin Thor me cae bien. Yo sé que mucha gente no le gustó el cambio de Thor de entre las versiones 1 o 2 a la 3 porque era el tipo serio. Pero es que yo no sé, yo no veía al personaje de Thor como un tipo conflictuado interiormente, moralmente, como me quisieron hacer ver en la 2, así un poco más oscuro. Yo no lo veía así, ¿sabes? Era como que, de hecho, me siento que se manejó muchísimo mejor la pérdida en Endgame, ¿no? O sea, que el tipo se dejó, se deprimió primero, vamos a llegar a eso en algún momento, primero, lo primero. Thor Ragnarok, nos lo presentan como un Golden Retriever. Las fans del Thorki siempre vimos a Thor como un Golden Retriever y a Loki como un gato negro de estos así que tienen ínfulas de grandeza. Porque Thor para mí siempre fue un Golden Retriever. O sea, una vez que maduró y dijo, güey, soy un pendejo por querer tomar el trono de esta manera y hay un inmaduro. A mí me parecía que era un tipo muy dulce, era como, soy un tipo enorme que puede hacer un montón de cosas, pero me gusta divertirme, me gusta pasármela bien, pero también me gusta mi reino, y todo eso se me hacía como un personaje muy cinnamon roll, ¿sabes? O sea, violento, que podía llegar a ser potencialmente peligroso, pero como un cinnamon roll. Entonces, cuando lo tenemos en la historia de Thor Ragnarok, que la dirige Taika Waititi, que por cierto mucha gente detesta a Taika por lo que hizo con Loki y demás, a mí fue mi película preferida de Loki, de Thor. Fue mi película preferida de Thor, fue como, por Dios, esto es lo que yo quería ver. Estaba divertida, pero la comedia era interesante. Thor regresa a Asgard después de no sé cuántos, como un año también creo, de que 9 meses, de que estuvo vagando por los 9 reinos porque había un desmadre. Loki provocó el apocalipsis, otra vez provocó el Ragnarok, sí, porque básicamente descuidó todas las labores del reino, porque aquí nos presentan a un Loki más hedonista. Mientras que el otro quería poder, es que sí hay una diferencia, porque mientras que el uno quería poder y era por este rollo de inferioridad, cuando tiene el trono, como no hay nadie que lo alabe porque está fingiendo ser Odín, se dedica a tomar y hacer odas en su nombre. O sea, realmente no hay un interés real por el poder y es algo muy padre del personaje. O sea, realmente no quería poder, nunca quiso poder, como se lo dice a Thor. Quise ser tu igual. Entonces, ¿qué sucede cuando tiene el poder? Se dedica a fantochear, se dedica a beber, a pasarla bien, a dejar que Asgard se vaya al diablo. O sea, realmente no empieza ningún conflicto bélico. No empieza así que diga, ya tengo el poder y quiero más poder y quiero más poder y vamos a conquistar reinos. Y no, o sea, el vato es como, se divierten, se la pasan chido, ya me voy. Me encanta. Entonces, bueno, ahora tenemos a Thor y Loki también conviviendo mucho en esta película. Me parece genial, ¿no? Esa parte donde a Thor lo toman prisionero y Loki ya está aquí de Sugar Baby, del gran maestro. Y Loki es mi hermano. Nunca he visto a este hombre en mi vida. Es mi hermano, soy adoptado. Es buenísimo porque también Loki nos presentan que como que ya superó un poco el conflicto interior que tenía alrededor de ser adoptado, ¿no? Obviamente tiene mucho sentido porque se muere Odín, ¿no? Odín lo dejan en un... Se pasó de culero Loki. ¿Qué es lo que hacen los hijos dolidos? Cuando los papás envejecen, los mandan a los asilos. Eso es lo que hizo Loki. Es que me mata esa película. Que es así como, es que yo lo dejé aquí. El pinche edificio todo destruido. Yo lo puse aquí. Y todo así de, te voy a matar, Loki. O sea, te voy a matar. Y bueno, ya entra Doctor Strange. No me gusta que humillen a Loki, eso sí, no soy fan que humillen a Loki, nunca fui fan de que humillen a Loki. La escena en la que Doctor Strange abre un portal y ¡pum! El tipo cae durante media hora y después ¡pum! Se cae al suelo. Yo creo que esto tiene que ver con que endiosamos al personaje, siempre lo he dicho. Nosotras las fans nos creamos altas expectativas de Loki porque tenía el potencial de ser un personaje muy, muy rico. Que pudiese, no sé, darle pelea al Doctor Strange que entrenó durante 3 meses, ¿no? Otro detalle por ahí, pero como que nunca nos enseñaban el potencial del mago que podía haber sido Loki como antagonista, ¿sabes? Siempre era como triquimañas, como planes pendejos, como ¿cómo se llama esto? Clones de sombras, bien Naruto, ¿no? O sea, no nos enseñaban el potencial y las fans siempre quisimos ver ese potencial, ¿no? Entonces yo siento que sí, fue culpa nuestra porque los endiosamos el personaje de Loki, y culpa de los productores porque nunca le dieron el desarrollo tan chido que le pudieron haber dado. Y eso fue lo que me molestó en la serie de Loki, que ya llegamos a ella. Bueno, pasa todo esto en Thor Ragnarok, a mí me gusta, me encanta la relación de estos dos, siguen siendo hermanos así de que se están peleando todo el tiempo, yo los vi ahí como potencial pareja, yo ahí fue donde dije, Dios, me caso, o sea, yo ahí en esa película donde dije mi OTP, y fueron mi OTP o son todavía mi OTP durante todos estos años. ¿Qué sucede también en Thor Ragnarok? Nos dan el punto final de la resolución del arco de Loki, ¿vale? Es algo que se pierde evidentemente la serie porque no estamos viendo el mismo Loki, ¿no? Vamos a entender este tipo de conceptos. El Loki que venimos viendo durante toda esta historia no es el mismo Loki que vamos a ver en la serie. Por más que nos quieran convencer de que, claro, ya vivió su arco porque le enseñamos en los videos, no es el mismo Loki ni nunca será el mismo Loki que prometió que el sol brillaría sobre sus cabezas otra vez. Y voy a llorar. Este Loki se da cuenta que el papá lo quiso de alguna manera, que tal vez tuvo errores, pero los pudo reconocer, y como que hace ese nivel de perdón interior. Y después, cuando llega el momento de la separación, que es la famosa escena del elevador, Thor le aplica psicología inversa. O sea, Thor parece imbécil durante todas las películas, pero en esta película, a pesar de que era como el recurso cómico de que le pegaban las cosas y así, me pareció más inteligente. Agarra y le dice a Loki, ya has encontrado un lugar en el que te sientes tú mismo. Me duele mucho porque alguna vez pensé que alguna vez creí que te iba a dar el mundo, ¿sabes? O sea, es que ese diálogo a mí, ¡ay, no! Es que me muero. Los diálogos que quitaron de Thor 1 le hubiesen dado mucho más sentido al Thor 3, que Thor, a pesar de todo el tiempo que Loki se hizo malo y todo este desmadre, siempre confió en él y siempre supo que iba a volver al lado bueno. O sea, de alguna manera sabía que lo querían. Por más que Loki dijera que no, él sabía que Loki lo amaba como él lo amaba a él, ¿no? Entonces, oye, voy a poner mi celular en vibrador porque si no, siento que suena. Pero, ¿qué pasa? Pues que en esa escena Thor le dice, bueno, pues yo en algún momento pensé que íbamos a estar juntos toda la vida, ¿no? Tenemos 1500 años juntos, pero se nota que tú has tomado un camino diferente y por lo menos aquí puedes ser tú sin tener que ser malo, ¿sabes? O sea, ya no eres malo. De hecho, Loki ya no era malo, era egoísta, sí, tenía muchos defectos, sí, pero ya no era un tipo que estuviese buscando hacerle mal a alguien más, ¿no? Entonces Thor le dice, pues quédate aquí. Yo pensé que íbamos a continuar juntos porque alguna vez pensé que te iba a dar el mundo, pero nuestros caminos divergieron hace mucho y yo quiero que seas feliz, ¿no? Entonces, pues aquí te quedas y por fin conseguiste lo que querías, ¿no? Le dice, esto es lo que querías, ¿no? Querías que no volvernos a ver, tú me odias. Entonces, pues está bien, no nos vamos a volver a ver. ¿Dónde le da? Pues le da en la necesidad en la que Loki creía que ese era su deseo, no volver a Thor. Pero en realidad no es su deseo. En realidad el deseo de Loki toda la vida ha sido que Thor lo ame y lo mire como un igual. Dime tú si eso no es un conflicto romántico que te flipas. Entonces, Thor le dice esto de que pues ya nadie se va a volver a ver y cada quien por su rumbo. Y Loki dice Simona la mona, pero lo notas que está sufriendo, que está en conflicto porque en realidad no quiere separarse de Thor. Salen de ahí y se hace el chiste este de my brother is dying, some girl, get help. Me encanta, por cierto, mucha gente se... O sea, yo ahí siento que no sé cómo explicarlo. Es como cuando... Creo que este es el punto. A ver, cuando tú humillas a tu hermano, si alguno de ustedes tiene hermanos, cuando tú humillas a tu hermano, es entre familia, ¿sabes? Es como yo tengo derecho a hacerle bullying, yo tengo derecho a burlarme de sus problemas. ¿Por qué? Porque es mi hermano y me gusta joderle la vida. Yo tengo una hermana. Tenía dos hermanas y un hermano. Bueno, el chiste es que la hermana que me queda, me gusta mucho molestarla, la molesto muchísimo, ¿no? Y ella intenta molestarme, pero es un poco más complicado molestarme por mi tipo de personalidad. Pero la molesto mucho y es muy divertido. Pero si alguien le hace algo a mi hermana, o sea, si alguien la intenta humillar o la humilla en el trabajo, me pongo como fiera, ¿sabes? O sea, es como que lo tomas personal porque te duele que le duele a tu familia, ¿sabes? Es una cosa que a mí me encanta del tema familiar y me da mucho dolor de cabeza porque creo que las mejores historias de drama están en la familia, siempre lo he pensado. Pero es como que tu hermana, tú sabes lo que la molestas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez se cayó entrando a un banco. Se me dio un santo zaporrazo que en vez de levantarla yo me estaba cagando de risa. Y mi mamá así como, güey, levántala. Y yo, no, espérate que me acabe de reír. Ay, Dios mío, hasta la fecha me sigo riendo. Y eso fue hace 5 años, creo. son cosas que haces como hermanos. Entonces, en esa escena en la que Thor le dice, hagamos Get Hell, y el otro es humillante, y el otro así de, no, tienes una mejor idea, y el otro así como, no, y pues lo avienta. Mucha gente se enojó por esa escena, a mí me gustó mucho, pero una cosa es que lo haga Thor, ¿sabes? Y otra cosa es que lo haga Doctor Strange, que lo haga Hulk, ahí me molesta, porque es como, no está en el conflicto familiar, qué chingados, no me gusta. O sea, si lo van a vencer, que lo venzan como un buen enemigo, no como con este deje de humillación. Pero bueno, seguimos. A mí me gusta mucho la relación entre ellos dos en esta película. Al final, Thor se está enfrentando contra Skrull, ¿no? Contra Hela, y entonces aparece Loki. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabíamos. En realidad, el deseo de Loki, por más que él dijera que era mandarlos a todos a la verga, en realidad quería que Thor lo quisiera, quería formar parte de esa familia, quería el amor que le daba a esa familia, pero quería que lo vieran como un igual y que le pidieran de alguna manera disculpas por lo que le hicieron, ¿no? Entonces, yo amé esa escena donde aparece y Thor está sin el ojo y lo está viendo cuando llega y es como, güey, no, o sea, la carita que se le pone a Thor así de, sabía que podía confiar en ti, y Loki llega así haciendo su entrada triunfal como el de Megamente. No, yo súper fan. Y entonces Thor se vuelve loco y ven, echa chispas. Y bueno, todo se vuelve un desmadre en esa película. Muy colorida, muy para niños, por cierto. Pero bueno, a mí me fascinó. ¿Qué pasa? Pues que Loki comete la imprudencia de tomar el tercer acto. Porque es que yo creo que no es como que quiera poder. Porque, a ver, vamos a estar de acuerdo. La bodega, o sea, esto es un, no sé si es un hueco argumental, un hueco de tramo, qué chingados, pero la bodega siempre estuvo ahí. O sea, Loki llevaba no sé cuánto tiempo en el poder, desde Thor 2 hasta Thor 3, que pasan varias películas en medio, llevaba todo ese tiempo fingiéndose Odín. Si él hubiese querido, hubiese bajado ahí abajo, hubiese ido a las mazmorras, hubiera agarrado el tercer acto y se hubiera ido a la Verge. O sea, lo pudo haber hecho durante esos 2 o 3 años. ¿Por qué lo tomó en ese momento? ¿Por qué justo ahí lo tomó? Porque lo necesitaban para que Thanos lo siguiera persiguiendo, por eso. Y al final, pues me imagino que era curioso, quería ver más poder, no sé, o sea, acababa de morirse Asgard, con la muerte de Asgard, con la destrucción de Asgard, también morían, entre comillas, sus grandes aspiraciones, pero él ya había cumplido esas grandes aspiraciones, o sea, él ya había tenido el trono, ya había cumplido esa aspiración, a menos que lo quisiera hacer como Loki, ¿no? O sea, no como Odín, sino como Loki. Y ahora, pues, no tenía ya Asgard, entonces, pues, el cubo cósmico, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no lo agarro? ¿Sabes? Yo también lo hubiera agarrado. Es que todos lo hubiésemos agarrado. ¿Por qué vas a dejar que se destruya con Asgard ahí si puedes agarrarlo? Ahora, el problema es que, pues, con eso se llevó la desgracia. Ahora sí, aquí, como en la película 2 dijimos, no tuvo culpa de nada, aquí sí la tuvo, porque eso era como el anzuelo para que Thanos llegara a la nave y, pues, pasó lo que pasó en Endgame. Yo soy muy fan de ellos, entonces yo me acuerdo que cuando fui a ver Endgame por primera vez, iba yo con Antonio, mi novio, y me puse a llorar, pero me puse mal en la película cuando lo matan. Al menos en esa película no lo humillaron en la manera de morir, ¿vale? O sea, sí, que hizo una tontería por agarrar las dagas en vez de, no sé, hacer otro movimiento un poco más inteligente, ok, te lo puedo conceder, pero no muere de manera humillada, no lo vencen humillándolo, le apretan el pescuezo y lo tuercen, ¿sabes? O sea, lo matan bien. Lloré, me puse toda mal, y igual que Thor, o sea, el Thor comete la imprudencia de decirle que es el peor hermano del mundo después de todo lo que ya habían pasado. No, gente, yo me puse súper mal con esa escena, pero también me gustó mucho porque generó más conflicto, ¿no? Al final Thor se siente súper culpable porque pierde la mamá en la 2, pierde el papá en la 3 y ahora pierde al hermano en Endgame. Y realmente lo que detona el hecho de que Thor se vuelva un personaje mucho más rico en sentido y profundidad es la muerte de Loki, no la muerte de Odín. O sea, no sé por qué no quieren ver esto, pero es la muerte de Loki. Cuando lo rescatan los Guardianes de la Galaxia, el tipo ya es un tipo que se ve que perdió todo, está sentado. O sea, tú lo ves en la primera versión, en la de Ragnarok, y lo ves al final de la historia. Y el tipo está como positivo, ¿no? Es como, bueno, pues el planeta se fue a la Verge, pero tenemos a la población aquí, y te tengo a ti, Loki, y tenemos a la Valquiria, y vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? O sea, vamos a salir de esto. Después del ataque a la nave, que sabemos que hubo mucha gente que sobrevivió, mucha gente murió, pero mucha sobrevivió, porque la Valquiria se las llevó, esto lo vemos hasta Endgame 2, que no me acuerdo cómo se llama. Dices, bueno, la población sería de alguna manera viva, ¿no? El problema es que se te muere Loki y que le dices a Loki que es el peor hermano del mundo cuando te intenta salvar y que da su vida por ti porque al final no le entrega el tercer acto, ¿no? O sea, no lo entregó de manera voluntaria y Thanos lo amenaza, o sea, me das el tercer acto o mato a Thor. Y todos ya lo sabíamos de la película anterior, el conflicto de Loki era que lo amaba y lo odiaba, pero si había una cosa que iba a ganar, el poder o Thor, la codicia o Thor, el odio o el amor a Thor, iba a ganar el amor. Y eso es lo trágico de la muerte de este Loki, que cuando por fin entiende eso, pues lo matan. Y Thor también lo entiende, pero le dice las palabras y bueno, después todo se va al diablo y él se queda con toda esa culpa. Ahí sí lo vi conflictuado. Cuando yo veo a Thor, el Thor de Endgame, que quiere ir por Thanos, ¿no? O sea, esa escena en la que el tipo aterriza en Wakanda y dice, tráiganme a Thanos, es magnífica porque sabes que lo que está buscando es una revenge, pero porque realmente quiere externar la culpa que siente, porque si bien mató al hermano, él le dijo cosas horribles. Entonces, a mí me encantó el arco de personaje de Thor en esa película, a pesar de que fue a partir de la muerte de Loki, ¿no? Y es un tipo mucho más maduro y es un tipo mucho más sereno. Sigue teniendo como la chispa vibrante de la 3, como que le intentaron respetar un poco lo que hizo Taika. Pero después de la muerte de Loki y del desastre que ocurre en su nave, como que también se siente mucho más maduro. Es un Thor mucho más maduro. No el Thor mamón de la película 2, que era así como ya maduré, ni el Thor 1, que era un pendejo. No, no. O sea, se siente como un personaje mucho más completo. Y yo de Thor me enamoré en estas dos películas, en Ragnarok y en Endgame, ¿vale? Después otra vez mantuvieron mal el recurso en la 3 con el Thor depresivo y gordito. Pero bueno, a mí me encantó todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, ya vemos la película de Endgame, todo se va a la China, al final todo desaparece, la mitad de la población desaparece, whatever. Thor logra asestarle un golpe a Thanos, pero no lo mata por meco, o sea, un error fatal en el último golpe y chasquean los dedos, ¿no? ¿Qué sigue? Pues ya tenemos que asumir que Loki se nos murió, yo estaba súper triste, yo estaba como que la vida no tiene sentido porque se me murió Loki. Pero pues teníamos la continuación de la historia y me encantó ver el hecho de que Thor estuviera en la depre. O sea, estaban intentando reconstruir Asgard y tú sabes como este espectador que si Loki hubiese estado vivo en esa reconstrucción de Asgard, tú sabes que si hubiese estado vivo, Thor no estaría depresivo. O sea, Thor no estaría como está, porque después de que matan a Thanos, al Thanos de esa línea de tiempo, que chasquea los dedos y todo, ahora se dedica a hacer sopita en un planeta X, y Thor no siente el alivio de la culpa porque cuando lo mata a un tipo que está desgastado, está vencido. O sea, no es el Thanos que mató a su hermano, es un Thanos vencido. Entonces no hay satisfacción, no hay gratificación en el asesinato de este Thanos. Y Thor se queda con todo eso y con la culpa, ¿vale? Con la culpa que es lo que lo va a carcomer toda esta historia y la depre que le entra después. Así que yo muy fan de ver como el resultado de la muerte de Loki plasmado en Thor. Me moló muchísimo. Ay, no, sí. De hecho, intenté hacer unos fanfics de eso. Yo soy muy fan de los fanfics. Intenté hacer unos fanfics de eso. Por ejemplo, se puso medio darks este fanfic, por eso ya no lo publiqué. Pero era un fanfic en el que Carol encuentra el cuerpo de Loki flotando en el universo. Y pues como era un gigante de hielo, sobrevivió allá. O sea, está muerto, entre comillas. Pero está intacto por el... porque no pasa el tiempo en el espacio, ¿no? Porque no hay degradación. Entonces lo toma y lo regresa a Thor, que está deprimido en la nueva Asgard. Y entonces hay un ritual ahí medio satánico, medio noruego, en el que le regresan la vida a Loki. Y hay unas escenas así como post-mortem. Me puse bien darks en ese fanfiction, lo que ya publicé en noviembre, así como de fantasmas y eso, pero al final me arrepentí porque dije, güey, es necrófilo y entonces igual y me banean, pero me interesaba mucho esa idea. Luego hice otro fanfic, uno que se llama Other Is She Dead, o Oh Dios Está Muerta, que de verdad búsquenlo en Wattpad porque tiene muchas visitas y los comentarios son muy graciosos. Es un fanfic que ha pegado mucho en la plataforma del fandom. Es el único que ha pegado los míos, para que digo que no, es el más, es pura comedia. Es qué pasó entre la película de Thor 2 y Thor 3 cuando Jane ya no aparece en la 3. Todos sabemos que fue por temas con la actriz, pero en la película dijeron que habían terminado y nunca se explica por qué. Y dije, ¿te imaginas que hubiese sido Loki el que hubiese metido su cuchara porque estaba enojado con Jane Foster y entonces le hizo la vida imposible durante todo este fanfic? Entonces a eso me dediqué en ese fanfic. Es muy, muy chistoso porque Loki vuelve loca a Jane mientras va conquistando a Thor. Y ahora regresemos a los fanfiction. Hablando de fanfiction, les quiero recomendar uno que fue uno de los fanfics que más me han gustado en todo el mundo mundial. Es de Ophelia Wells, está en fanfiction si lo quieren buscar, y se llama You Are Not Ulises. Ulises con Y, ¿no? Voy a intentar dejar todo esto en mi página web, ya saben, gabyfigura.com. Por cierto, mucha gente me dice que no te encuentro. Vale, también ahora vamos a tener la dirección de página web Fuyoshi Senpai, así como se escribe este podcast, Fuyoshi Senpai, junto pegado.com. Vale, a partir de ahora me van a poder encontrar ahí en gabyfigura.com, donde voy a ir subiendo más cosas que tienen que ver con mis novelas. Ustedes saben que ahorita estoy en producción de novelas, le fue muy bien a la novela que saqué, la de 1929 formas. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo que le han dado a esa novela, de verdad, de verdad, de verdad. Tiene muy buenas reseñas en Goodreads, la han estado comprando. Estoy viviendo un momento muy bonito con la novela, entonces estoy haciendo muchas más historias y creo que voy a dejar esa página gabyfigura.com para hablar más de mis novelas. Y el podcast lo van a poder encontrar también ahí en gabyfigura.com, o si no encuentran la página web, porque luego me dicen, no te encuentro. Gaby Senpai, así como se escribe este podcast, Fuyoshi Senpai, así. .com. Así me encuentran, ¿vale? Por favor, senpai es con N, senpai, porque luego la ponen con M y pues obvio que no les salgo si la ponen con M. Gaby Senpai o Fuyoshi Senpai. Así me pueden encontrar, .com. Y ahí voy a intentar dejar todos los enlaces a los fanfics que voy a mencionar ahorita, tanto los míos como los que no son míos. Este de Ophelia Wells me fascina, de hecho, fue como, ¿por qué a mí nunca se me ocurre esta cosa? Les voy a decir el resumen, se llama You Are Not Ulysses, dice, soy el dios del trueno, dijo él, y la psicóloga suspiró cansinamente. ¿Pero sabes por qué estás aquí? Insistió ella. Thor la miró y asintió, por Loki. Esa es toda su respuesta. Loki, Loki, él es la llave de todo. Oh, son cuatro capítulos, son larguísimos, pero son cuatro capítulos en el que la autora dijo, ¿qué pasaría si cuando Thor llega a la Tierra nadie le cree de que es un dios porque el tipo está como loco, ¿no? O sea, está diciendo que él viene de Asgard y que la chingada, y pues obviamente en un mundo normal la gente diría, este tipo está loco. Entonces lo meten a un psiquiatra. Ahí viene una conspiración entre unas personas que quieren probar un nuevo medicamento. Entonces le inventan toda una historia a Thor. Entonces durante toda la historia tú no sabes si realmente Thor es un dios nórdico o si en verdad tiene esquizofrenia, y todo eso se lo está inventando porque tiene un papá, tiene una mamá, tiene una historia, y entonces tú mismo dudas un momento. La psicóloga te va contando, bueno, la narradora de la historia es la psicóloga que te va contando la historia, mientras van apareciendo, ay no, no, es buenísimo, de verdad vayan a leerlo, me encanta porque plantea esta premisa, Thor llega a la Tierra, nadie cree que esté vivo y lo mandan, que esté cuerdo, entonces lo mandan a un psiquiatra, el tipo duda entre si está loco o está cuerdo, y durante toda esa historia Loki es un tema central en la relación entre ellos dos, entonces buenísimo, una joyita. Y bueno, ahora sí, ya después de toda esta diabatriba donde hablamos sobre cómo llegué al Torquí, por qué me gusta el Torquí, soy muy fan del Torquí, sí. De hecho, mi primera novelette publicada en papel, que se llama Está el Mundo, pero más allá de eso están ellos, era un fanfic Torquí. Se nota, si tú lo lees, que era un fanfic Torquí, lo puedes como detectar, porque me gustaba mucho la relación. Entonces fue y es mi OTP todavía. La verdad es que yo no creo que vaya a hablar muy bien de la serie de Loki, no sé qué voy a decir de ella, de verdad es que yo voy armando mi discurso conforme voy hablando, entonces es posible que cosas que ni yo pensaba que pensaba van a salir en este episodio. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? A ver, a la madre, llevamos una hora y no hablamos de nada de la serie de Loki, perdón, este capítulo debería llamarse Torquí, no la serie de Loki. Bueno, pero vamos a empezar con la serie, que no tengo mucho que decir, así que espero que funcione. Voy a recomendarles otro fanfic que se llama... Dejen, estoy buscando. Es que no, luego no me acuerdo. Wake Up in the Afterline. Wake Up in the Afterline. Esa historia es de universos paralelos, ¿vale? Esa historia lo menciono ahorita porque es lo que vamos a ver con el tema de Loki, de la serie. En esta historia, Wake Up in the Afterline, creo que está en fanfiction y en Wattpad. Lo escribe Pan con Mantequilla 187. Sí, así, Pan con Mantequilla, todo pegadito, 187. Trata sobre que el cuerpo de Loki está muriendo, un rollo así, está como enfermando, y Thor tiene que atravesar diferentes dimensiones para ayudar al hermano. Me acuerdo mucho porque yo siempre he tenido también esta idea de que en diferentes dimensiones también estarían juntos. ¿Por qué? Pues porque nos mola. Yo hice un fanfic de esto también, pero yo lo abandoné, así que no... No me atrevo a decir, ay, léanlo, porque yo lo dejé abandonado. Empecé con este rollo de querer escribir historias originales, entonces dejé ese fanfic abandonado. Pero me gustaba mucho porque yo también probé con esta idea de universos paralelos o de tiempo, ¿no? Por el tema de que pues ellos van a otra línea temporal y el Loki de 2012 se escapa con el Tesseract. Ese Loki del 2012 no es el Loki que vimos durante las películas, no es el Loki que hizo su arco de redención, que se dio cuenta que realmente lo que quería era Thor, ni tampoco es el Loki que murió por el tema del Tesseract, no es el mismo. Entonces yo siempre estaba como en ese conflicto cuando escribí este fanfic salió hace ya unos años, no tiene nada que ver con la serie de Thor y Loki, porque yo lo hice cuando todavía ni se sabía. Se llama El capricho loco de un dios y trata de la historia de que Thor está con los guardianes de la galaxia cuando encuentran que un portal de Tesseracto se abre y aparece Loki. ¿No? Todos creemos que es el Loki del 2012 quien logró encontrar a Thor de otra vez esta dimensión y tienen como la oportunidad de vivir otra vez su historia de amor. Pero Thor está totalmente negado porque ese Loki no es su Loki, ¿no? Entonces no ha vivido el arco de redención del personaje que a mí me gustó. ¿Qué es lo que hice en ese fanfiction? Y que les voy a spoilear porque al final ya no lo terminé y tal vez nunca lo termine y igual alguien quiere saber qué pasó. Es una historia de comedia. está todavía la presencia del Thor divertido de Ragnarok. Lo intenté retomar aquí. Y lo que hacen supuestamente es que Loki le dice: vamos a buscar a un Thor que no tenga su Loki y ahí me quedo, ¿no? Entonces Thor lo ayuda a ir entre las dimensiones hasta que encuentren a un Thor que no haya estado con un Loki y él se pueda quedar ahí, ¿no? Porque un Thor no puede estar sin Loki y un Loki no puede estar sin Thor. Entonces, en esta historia ellos viajan a una dimensión. De hecho, hay un episodio en el que hablo sobre el Loki niño de la historia de Marvel. Marvel hizo ya un arco donde se aborda al Loki niño, que es una de las nuevas reencarnaciones, por así decirlo, de los demás Lokis. El Loki original, que es como el viejo, que era totalmente malo, pero que supuestamente muere en una redención salvando a los Vengadores. Entonces, cuando muere, Thor se siente culpable y lo intenta traer a la vida, y es así como aparece Serrur. Serrur, que no creo que nunca se mencionó en la serie. Serrur es el nombre que se le dio a Loki porque este Loki nació en Francia, ¿vale? Es un Loki francés. Y Thor lo retoma y lo devuelve a Asgard, a pesar de que nadie en Asgard quiere que Thor traiga de vuelta a Loki, porque es Loki y siempre da problemas. Pero Thor lo ama y entonces pues se lleva al niño a casa. Ahí podríamos hablar de una historia underage, que nadie dijo nada aquí, todo muy bien, pero sí, podría haber una historia underage, ahí me encanta, por cierto. Entonces yo en ese fanfiction coloqué ese guiño a uno de los cómics, a uno de los arcos de los cómics, porque la historia de Serrur es muy triste, porque ha habido diferentes líneas, como dije, no soy muy fan de los cómics, pero sí sé esto, que hubo como diferentes líneas. En algún momento Loki niño también participó con los Young Avengers, se hizo Young Avenger, porque Thor quería llevarlo por el camino del bien, ¿no? O sea, es la reencarnación de Loki, y vamos a hacer que este Loki sea potencialmente bueno, no le hagamos lo mismo que le hicimos al anterior. Y es muy trágico, porque él dentro de su cabeza, digámoslo, tiene la voz de Loki viejo, que de alguna manera lo está intentando manipular. Y hay otros Lokis que aparecen también en su historia de Serrur y que terminan con un arco un poco trágico. Después de que tuvo el impacto tremendo Loki en las películas, que es algo que yo estoy segura que Marvel no esperaba y que decidieron explotarlo al 1000 por 1000, apareció que Thor, una de las versiones de Loki también, se volvió un dios de las historias, ¿vale? En vez del dios de las mentiras, lo convirtió en el dios de las historias, porque Loki decía que al final toda mentira es una historia, y toda historia podría ser una mentira. Entonces, él se convierte en el dios de las historias, y de hecho viaja como a la ciudad y está viviendo con una chica que es como su roommate, ¿no? Le ponen sus aventuras a Loki. A mí me encantó también toda esa parte donde lo convierten en agente de Asgard, así se llamó la serie de cómics, no sé si sigue en emisión, Agents of Asgard, ¿vale? Entonces él estuvo como participando como Young Loki, como en la versión de Serrur. Después se muere porque el Loki malo, digamos, el Loki viejo lo manipula hasta que realmente hacen que se nos muera. Luego tenemos Agentes de Asgard, que es una versión en la que Loki trabaja como una especie de antihéroe, ¿no? O sea, está haciendo cosas buenas, pero con sus triquiñuelas, ¿no? Entonces es divertida todas las versiones que han salido en los cómics. También salió una que era What If, que hubiese pasado si en vez de que Loki hubiese sido adoptado por Odín o raptado por Odín, hubiese sido Thor, que Thor hubiese sido raptado por Laufey y hubiese crecido como un gigante de hielo. Entonces, bueno, hubiese sido un gigante de hielo. A mí me pareció muy buena esa historia. Todos nos emocionamos cuando salió el What If. Y ahí, bueno, donde regreso al tema de expectativas. Todas las fans empezaron a sacar versiones de fanfiction de qué hubiese pasado si Thor hubiese sido Jotun, o qué hubiese pasado si hubieran sido hermanos, pero Jotuns. Uf, no, yo me vi unos fanfics también que buenísimos. Incluso hay uno donde Thor ya es un Jotun viejo, un Jotun grande, que se enamora de un Loki que es mucho más joven, pero son como nakamas, ¿no? Se conocían desde... Ay, no, bien bonito. Déjenme ver si me acuerdo del nombre. O si no, ya les dije, vayan a mi página web, gabyfigura.com o fuyoshisenpai.com, para que encuentren todas las notas y los links que voy a ir dejando de este episodio, porque me gusta mucho Thor y Loki. Bueno, sigamos. ¿Y qué pasó con nuestras altas expectativas? Pues a la mierda, porque salió el What If y a nuestro querido Loki le quitaron el pelo, le pusieron una cola. Otro detalle muy curioso es que mucha gente en los fanarts, en los fanfics, nos imaginábamos a los Jotuns con cuernos. No sé por qué. Con cuernos, con sus tatuajes, con como... Ay, no, es que ustedes tienen que leer los fanfiction o ver los fanarts de los Loki Jotun. Se ven preciosos. A mí me encanta Loki Jotun. O sea, me parece que la gente lo imaginaba de una manera tan bonita. Y en los cómics no es así, ¿vale? Ustedes ven el What If que salió y dices, neta, ¿así eran los Jotuns? Y luego ves, o por ejemplo, la variante que salió de Loki Jotun en la serie de Loki y dices, todo lo que yo imaginé aquí destruido, ¿sabes? Bueno, les digo, las expectativas de los fans parece que siempre van mucho, mucho, mucho por delante de lo que Marvel nos tiene preparados. Entonces, bueno, algo así me sucedió con la serie, ya llegamos a este punto de la historia. Para mí siempre van a ser como pareja estos dos. En esa historia yo lo que hacía era que ellos van como viajando en diferentes dimensiones. Hay una donde se encuentran con Tom Hiddleston y Chris Hemsworth y también ven su historia de amor y ellos como que se reencuentran. Pero al final doy un plot twist, o iba a dar un plot twist, en el que este Loki que está conviviendo con Thor no es el Loki del 2012 que se robó el Tesseracto. Es el Loki que vive hasta el final de la pelea contra Thanos. O sea, al final de la historia con Thanos, él comete el error de dar al hermano en vez de darse a sí mismo. Entonces matan a Thor y no lo matan a él en esa versión de la historia, ¿no? O sea, vive lo mismito que Loki anterior. Pero en el momento decisivo donde toman el tercer acto, Thanos mata a Thor en vez de matar a Loki. Entonces Loki se siente súper culpable y está buscando a un Thor. Entonces digamos que se encuentran en mi fanfiction el Thor que había perdido a Loki en ese momento y el Loki que perdió a Thor en ese mismo momento. Pero tenían las mismas vivencias y el mismo arco de personaje. Entonces el hecho de que estuvieran juntos para mí era como... Los dos aprendieron de la pérdida y aún así se encontraron y son casi casi los mismos, ¿vale? Aunque no lo sean. En cambio, en esta versión que salió de la serie, pues entramos en ese conflicto. Este Loki que vamos a ver no es el Loki que vimos morir. No es para nada el Loki que vimos morir porque no vivió el arco que vivió el Loki que vimos morir. Para mí era como ese punto, ¿sabes? O sea, en mi fanfiction y por tanto, pues porque yo estoy loca, lo podía hacer, era que Loki vivió lo mismo que el otro Loki, entonces básicamente tenían el mismo proceso de personaje y por tanto las mismas características, ¿no? Que ya lo vimos en la serie, si Loki hubiese sobrevivido a lo de Thanos, se hubiese ido a un planeta y hubiese terminado siendo el Loki viejito que vemos en la serie de Loki. Continuamos. Ahora sí, para mí como eso era lo importante, tenían que ser el mismo arco argumental, o sea, tenían que haber pasado por lo mismo para poder entender al personaje que ya no era. Entonces, en este Loki que tenemos en la serie, es el Loki del 2012, ¿vale? Es el Loki del 2012, el que está con el tema de que quiere poder, se roba el tercer acto, termina en la cosa esta de la TVA, que es los de las variantes temporales, cuidando la sagrada línea del tiempo. Y Loki ahí descubre como todo lo que le iba a pasar, cuál es su destino, ¿no? Nacer, en descubrir que se ha adoptado, bla, bla, bla, y morir contra Thanos, ¿vale? Ese era su destino, supuestamente. Que eso no tiene mucho sentido porque luego entramos a ver a Sylvie, que es la variante de Loki femenina, que a ella la podan, la quitan de su propio Asgard cuando es muy chavita. Hay muchas teorías de por qué a Sylvie la sacan, cuál fue el evento Nexus de Sylvie. ¿Vale? Supuestamente el evento Nexus es cuando se sale de lo que tendría que ser supuestamente la línea temporal. ¿Quién decide eso? El conquistador Kang, al que vemos al final de la serie. Nunca te explican quién define qué es lo que sí está destinado a pasar y quién no. ¿Cómo sabemos qué es lo que está destinado a pasar y lo que no está destinado a pasar? Y si nada más hay una línea temporal, ¿cómo es que se diversificaban todas estas, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó en la línea para que Loki naciera niña? ¿O qué fue lo que pasó en la línea para que Loki naciera como Jotun o se quedara como Jotun? ¿Eso no crearía un evento que no estaba planeado? O sea, ¿cuál es realmente de todos los Lokis la historia real o original o la aceptada por la línea sagrada de temporalidad? Porque entonces tenemos un montón de variantes que son distintas entre ellas porque ambas tuvieron eventos Nexus supuestamente diferentes. Pero no, a mí nunca me quedó claro. El tema es que en esta historia pues vemos a un Loki que tiene que aprender de sus errores a partir de las consecuencias que le están poniendo en una televisión. Entonces no es, para mí nunca va a ser el mismo Loki de la serie, el Loki que vimos en la película, por más que yo he visto algunos análisis que dicen, no, es que con eso de que nos presentan a las imágenes de la TVA y el video, Loki ya entiende todo lo que entendió el otro Loki anterior. No, porque no lo vivió, no puede entender lo que al final significó decirle a Thor que se quedaba con él y llegar contra Hela, no es el mismo que lo protegió en la nave y que escuchó las palabras que le dijo el hermano. Eso, de hecho, ni siquiera se presenta en la historia. Lo mucho que nos muestran un poco es el momento de la muerte de Loki, cuando le truenan el cuello, que es como que obviamente te impacta verte a ti mismo morir y es de esa manera, y cuando muere la mamá. Pero todo lo demás es como que lo pasan por encimita en el video. Entonces, no es y nunca va a ser. Bueno, empezamos por ahí. Entonces, para mí no es el Loki que yo shippeé con Thor. Punto. A eso me ayudó un poquito como a desligarme un poco del tema de la historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ay, Dios mío, es que esta parte fue como, ¿pa qué? ¿Sabes? Nos meten a Loki, nos dicen que es de género fluido y nos demuestran durante el diálogo que es bisexual. Algo que los fans estaban como, por Dios, por fin se confirmó. En la mitología Loki siempre fue de género fluido. Esto para mí era más como un tema de confirmación de Marvel. No me gustó que lo hubiesen hecho. ¿Pero para qué lo hacen? ¿No salen con que es género fluido? ¿No salen con que es bisexual? O le tira todo, pansexual, de hecho es pansexual, ¿no? Pansexual, o sea, le tira todo y resulta que le ponen con otra chica. O sea, me vienes a vender el cuento de que, oh, sí, no, o sea, el primer personaje confirmado en el MCU, por lo menos que sea de gender fluid y encima todo pansexual, pero le vamos a dar un interés romántico femenino, ¿cómo se dice esto? Heteronormativo. ¿Por qué? Pues porque sí. Ay, no, a ver. A mí me gustó mucho el personaje de Sylvie, ¿eh? No vayan a empezar a decir, es que no les gustó porque no se quedó con... porque rompió su pareja canon. No, me gustó Sylvie, me gustó bastante. De hecho, incluso hasta el final de la serie, dije yo, chale, Loki, te la acaban de regresar, porque eso fue lo que tú le hiciste a todos los personajes durante, bueno, no tú, pero bueno, a los personajes durante tu historia, porque siempre que parecía que por fin te ibas a redimir, que por fin ibas a entender lo que estaba implicando tu acción egoísta, fallabas y te ibas por el camino del mal. Y lo mismo hizo Sylvie, el momento final de la historia, cuando tiene la opción entre rehacer su vida o cumplir o concretar su deseo de venganza, se va por el deseo de venganza. Y entonces manda a Loki a la Verge, lo regresa supuestamente a la TVA, pero lo manda a otra dimensión. Y se quedan separados, ¿no? Y le da un beso. Y yo con cara de, ay, no puede ser. ¿Era necesario el tema del romance? Supuestamente en esta historia sí, porque es lo que causa un evento Nexus tremendo, que la línea divergente se sale totalmente de la sagrada línea del tiempo. Y es tan grande que incluso afecta durante un apocalipsis, que se había dicho durante la misma historia que los apocalipsis no había eventos Nexus porque todo se iba al diablo. Entonces no existían eventos Nexus en los apocalipsis, eran de cero, ¿no? Entonces al final te salen con que no, que el romance entre estos dos, que nunca entendí por qué, ¡pum!, crea una línea paralela tremenda. Entiendo, creo entender que es porque Kang necesitaba que ellos dos llegaran hasta donde él estaba para darles el trono de la línea sagrada del tiempo, ¿no? Para decirles, ustedes tienen la decisión entre mandar todo al diablo y generar una guerra multiversal otra vez, o dejarme aquí admitiendo que a veces se necesita de alguien malo, se necesita de cosas malas, de cosas moralmente incorrectas, entre comillas, moralmente ambiguas, para mantener la estabilidad, la paz y el orden. O sea, es un poquito maquiavélico la filosofía que tiene esta parte y que me pareció muy bien llevada. O sea, a mí me gustó. Me gustó que le metieran un conflicto no solamente emocional a la historia, sino un conflicto moral, ¿no? De decir, a ver, las dos cosas son malas. O sea, tú eres un tipo malo que decide podar gente y matar gente y que estás haciendo cosas incorrectas, pero al final es una cosa incorrecta que ayuda a que algo más horrible no suceda, ¿no? O sea, es un mal menor para evitar un mal mayor. Y la otra es hacerte el bueno, ¿no? Esto está mal y debe haber otra manera, y matarlo y generar un caos. Ahora, el motivo de Sylvie es muy diferente al motivo de Loki. Loki está un poco como, güey, esto no puedes estar haciendo esto, ¿no? O sea, la gente tiene que vivir sus vidas, el libre albedrío, todo este rollo, y por eso es que lo está haciendo. Pero Sylvie va por una cuestión de venganza. O sea, Sylvie va porque ella durante toda su vida ha perseguido a este hombre que le arruinó la vida, y nada más lo quiere matar porque lo quiere matar, porque cree que está incorrecto lo que está haciendo, pero más allá de eso es una venganza personal, no es un rollo moral de está bien o está mal, no, es un rollo personal. Entonces Sylvie no completa su arco del personaje o lo completa de una manera negativa, es decir, va hacia abajo. En vez de ver la luz, va viendo la oscuridad y termina matando a Kang, generando un desastre en el multiverso, ¿no? Entonces el personaje de Sylvie me gustó mucho que no fue un arco positivo como el de Loki, que fue hacia arriba, fue un arco de ver las cosas hacia mejor, porque se enamora y porque ve a sus variantes y ve las consecuencias de sus actos y pues quiere cambiar supuestamente, mientras que Sylvie va para abajo, ¿no? Porque ella se deja llevar por el tema de la, de la venganza. Chalalala, me encantó todo eso. La relación entre ellos es que yo no le vi ni pies ni cabeza. Ay, no, no sé. A ver, si nos ponemos a pensar cuánto tiempo se conocen, va lo mismo. Es muy poco tiempo el que se llegan a conocer antes de desarrollar sentimientos. La segunda es que, les juro que yo no, yo porque pues soy shipper, pero yo vi esta serie con Antonio y me acuerdo que cuando Loki se va a confesar por primera vez, cuando encuentran a los vatos estos del tiempo, me dice mi novio, yo creo que la está engañando. Yo así de, ¿cómo? Sí, me dice, no creo que se haya enamorado de ella y la quiera besar ahí. Y resultó que sí, que la quería besar ahí. Y fue como, hasta mi novio dijo, áchale. ¿Por qué? Pues porque no iba con el personaje, ¿no? O sea, tenemos al triquiñuelo este que hasta mi novio dijo, yo creo que la está engañando, porque pues fue todo muy de la nada. Yo lo quiero entender por el concepto del rollo de que son variantes de él. O sea, es como lo decía Mobius, altamente narcisista, enamorarse de una variante de ti porque te estás enamorando de ti mismo. Me parecía súper interesante profundizar en esa versión de que te enamoras de ti mismo, ¿no? Pero es alguien lo suficientemente parecido a ti como para enamorarte de él, pero lo suficientemente distinto como para enamorarte de él. Esto es una teoría sobre el narcisismo que a mí me gusta mucho, que la he leído en algunas otras ocasiones, y que dicen que las personas nos enamoramos de alguien que se nos parezca porque forzosamente necesitamos sentir que nos parecemos a esa persona, pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente diferente para que sea alguien separado de nosotros, ¿no? Entonces, muchas de las relaciones de pareja tienen este como componente de que quiero que sea una persona que en algunos rasgos se parezca a mí, porque son rasgos que me gustan de mí y me gusta verlos en el otro, pero también necesito que ese otro tenga rasgos distintos para que no seamos lo mismo, ¿no? No hacemos un uno más uno, un uno más grande. Esta es una teoría que leía yo mucho cuando estuve estudiando temas de pareja, porque ya saben que me dediqué, y si no saben les cuento, me dediqué un tiempo a temas de pareja de manera profesional, comunicación de pareja, y había un ejemplo que me gustaba que decían, es que muchas parejas son un uno más un uno es igual a un uno más grande, o sea, un uno son tan iguales que se vuelven un uno más grande, mientras que hay parejas que un uno más un uno se vuelve un dos, se vuelve algo completamente distinto. Entonces ahí entraban las teorías de la otredad, qué es el otro, qué es ¿qué significa para nosotros otra persona a la que consideramos persona? No me quiero meter en temas filosóficos porque de eso va la otredad. La otredad tiene que ver con que tú ves en el otro a un ser igual a ti, pero lo suficientemente distinto para considerarlo otra persona y no tú mismo. No es una extensión de ti o una extensión de tus deseos, como los papás y los hijos. Esto también lo he abordado creo que en otros capítulos. Muchos papás ven en los hijos una extensión de sí mismos, que es una actitud totalmente narcisista, ¿vale? El hijo tiene que cumplir los deseos frustrados del padre, el hijo tiene que hacer lo que el padre no pudo o lo mismo que el padre hizo, porque el papá o la mamá consideran que el hijo es una extensión de sí mismos, y el papá y el hijo tienen que aprender a ver la otredad para poder darse cuenta de que aunque son muy parecidos, son similes, porque son papá e hijo, al mismo tiempo son diferentes personas, al mismo tiempo son un otro. Esto es un tema que voy a tratar en mi novela de Esclavo del Deseo, que si no la han seguido pueden ir a mi página web y enterarse de qué trata Esclavo del Deseo, que es una historia de incesto, papá e hijo. Y una de las cosas que quiero abordar ahí es exactamente eso, ¿no? El hijo obviamente fue criado por el padre, por tanto es muy similar al padre en muchos, muchos sentidos. Y el romance que podría existir ahí podría ser una cuestión de una extensión narcisista. ¿Cómo lo haces no narcisista? Volviendo al otro, un otro, con mayúsculas, ¿sabes? O sea, una otredad, otro personaje, una persona que tiene sus propias aspiraciones, sus propios miedos y que se reconoce de manera individual. Eso también me gusta mucho con el tema del incesto, con los gemelos y todo este desmadre. No vamos a entrar ahí porque me van a funar. Pero sigamos con Loki y Sylvie. Loki y Sylvie son variantes de sí mismos, pero son lo suficientemente distintos como para verse como otras personas, porque Sylvie vivió cosas que Loki no, y Loki vivió cosas que Sylvie no. Entonces, como fueron separados muy desde pequeños, a pesar de que son la misma alma, vamos a ponerlo de esta manera, las experiencias de vida los llevaron a pensar y tener diferentes panoramas de vida, ¿no? Aunque todos tienen como el mismo arquetipo de Glorious Purpose, son individualistas, que esto se representa en la escena en la que ellos caen al vacío, al punto vacío de la línea temporal, que es donde está esta cosa que se come todo lo que llega ahí, y nos encontramos con los diferentes Lokis, y al final están en la parte subterránea cuando los atacan otros Lokis, ¿no? Entonces se vuelve una pelea de Lokis contra Lokis, y es lo mismo que se dicen entre ellos, es que somos seres egoístas, no aprendemos y nos fagocitamos entre nosotros mismos, ¿no? Tal vez por eso es que si a Loki le hubiesen puesto otro Loki masculino, no se hubiese podido enamorar, porque si hubiese vivido las mismas experiencias que él, hubiesen sido demasiado parecidos y se hubiesen estado pisando los pies todo el tiempo. Que es algo que sí sucede con Sylvie. O sea, con Sylvie al final, durante mucha parte de la trama, es como... ¿Quién quiere guiar a quién? Porque el narcisismo de ambos, el orgullo de ambos, pues no permitían un trabajo colaborativo, sino un trabajo donde uno tenía que estar por encima del otro, ¿no? Entonces uno siempre tiene la razón, el otro no, y ahí se van peleando. Me gustó mucho la relación entre ellos, pero no la vi romántica, ¿sabes? O sea, me hubiese gustado que Marvel no tuviese que explorar otra, o sea, que tuviera que ponerle una pareja romántica. Me parecía totalmente innecesario para el arco de los dos personajes. O sea, yo voy a ese punto, era como... Y o sea, ay no, regreso a esto, o sea, me dices que es ya gender fluid B y le pones el arquetipo de otra pareja hetero común como todos los demás personajes de Marvel, ay no puedo. Igual si hubiesen hecho a Sylvie chico, igual hubiese sido más interesante, ¿no? Ya le pones, yo ya saben, soy Fuyoshi, ¿no? Entonces digo, bueno, me hubiese gustado incluso que fuera otro Loki masculino, qué fantasía, ¿sabes? Y que hubiese sido lo suficientemente distinto, lo mismo que con Sylvie, porque lo que los hacía distintos no era haber nacido hombre o mujer. Lo que los hizo distintos fue en qué momento los podaron y qué experiencias vivieron, ¿no? Por eso es que todavía queda como en duda cuál fue el evento Nexus de Sylvie. Porque mucha gente dice que tal vez es porque Sylvie, como nació mujer, no aspiraba al trono de Asgard y por tanto no desarrolló los sentimientos negativos que desarrolló Loki. Que puede ser. Aquí vamos a entrar con un tema de cerebro femenino y cerebro masculino. El cerebro masculino tiene mucho que ver con la persecución de objetivos materiales. ¿Sabes? Es como que ellos relacionan el poder, el estatus, la felicidad a cosas materiales. Un puesto más alto, mejor salario, mejor casa, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la materialidad. No es que sea bueno ni malo, simplemente es. ¿No? Es por eso que la mayoría de hombres, mayoría, estamos hablando de porcentajes, no de totalidad, les interesan más cosas como mecánicas, ¿no? Autos, maquinaria, principalmente cosas que tienen que ver con armar o desarmar. Yo lo veo con mi novio, le interesan cosas que a mí no me interesan en lo más mínimo. Y no es porque seamos, ¿cómo se puede decir? Personalidades distintas que lo somos, sino que tiene mucho que ver con nuestros cerebros. O sea, es mucho más normal que yo encuentre mujeres que les gusta el romance a que encuentren mujeres que les gusten desarmar y armar motores, ¿sabes? No es que no existan, es que son una parte mínima de la población porque el interés más mayoritario tiene que ver con cómo funcionan nuestros cerebros normalmente. Entonces, los hombres van persiguiendo objetivos de este tipo de estatus, de poder y demás, mientras que las mujeres luego van persiguiendo objetivos que les den más sentido existencial, un placer emocional, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se dedica al cuidado de otras personas no porque les dé un estatus, sino porque les genera placer el hecho de ayudar a otros, ¿sabes? O sea, yo lo veo con mucha gente y dices, ah, claro, pero es cómo funciona su psique y sus ideas y todo ese desmadre. Entonces digo, bueno, puede que Sylvie en algún momento dijo no me interesa el trono y eso causó un evento Nexus. No se sabe, todavía es una teoría que está ahí volando, todavía no sabemos realmente qué fue lo que causó el evento Nexus, porque si fuera que fuese niña, la hubiesen podado mucho antes. O sea, desde el momento en que nació dijeron, güey, fue niña y la podan, ¿sabes? No tenían que esperar a que creciera. Digo yo qué sé, no entendí mucho bien cómo funciona eso. Si te pones a pensar demasiado, no tiene sentido. Ningún viaje en el tiempo, esto siempre lo he dicho, ninguna historia de viaje en el tiempo que tú intentes analizar a profundidad tiene sentido. Todas van a ser aguas. Todas van a ser aguas. Huecos argumentales, paradojas del tiempo ¿cómo se puede decir? Inentendibles o inexplicables. Mejor ni te metas. Vela porque te gusta. Yo tengo una novela de viaje en el tiempo y lo mismo. Si tú te metes a profundidad a entender el viaje en el tiempo, todo te va a hacer agua. Todos los viajes en el tiempo que yo he visto de todas las historias te hacen agua en algún momento. Y esta también lo tiene. Así que sigamos con la historia. En esta serie nos encontramos con un Loki que coño no sabe qué ha pasado, agarró el tercer acto y terminó en la ABT y se entera que aquí literalmente no funcionan sus poderes, literalmente las gemas del infinito que tanto problema le dieron en su vida son pizapapeles y pues obviamente yo tendría una crisis de identidad tremenda, descubre todo lo que le pasa o lo que le debió pasar en la línea original, en la línea original de su tiempo, morir, ver a la mamá morir, ver al papá morir, todo eso. Y técnicamente no tiene ningún propósito, técnicamente Loki está aquí como varado. Entonces, ¿a qué se aferra? A lo que se ha aferrado toda la vida, que es el poder. Dice, bueno, si ya no tengo nada, literalmente, y estoy destinado a estar como en el limbo, porque yo pienso en esto, en esta TVA, como una especie de purgatorio, una especie de limbo. No estás ni aquí ni allá, no estás ni en tu línea temporal, pero tampoco estás muerto. Es como, no pertenezco a ningún lugar. Entonces Loki dice, ay, pues me voy a ir contra los guardianes del tiempo, porque si estos tipos utilizan las gemas del infinito como pisapapeles, pues aquí debe haber más poder. que es, como dije, como este Loki realmente no se ha enfrentado al proceso que los demás Lokis, o el Loki que conocimos en las películas, se enfrentó, pues se aferra a lo que siempre ha conocido, que es el poder. ¿Qué sucede? Pues que aquí conoce a Sylvie, y la perspectiva de Sylvie y su propia búsqueda, porque mientras que él y todos los Lokis que él ha conocido y que conoceremos tenían un glorious purpose que tenía que ver con el poder, Sylvie no. Sylvie tiene un objetivo que tiene que ver con la venganza, con un rollo de arruinaron mi puta vida, mataron a toda mi familia, o sea, mataron todo mi Asgard, y ahí me dejaron vagando y varada cuando yo era una niña, sin un lugar al que pertenecer. La mujer ha vivido no sé cuántos años, porque no sabemos cuál es la edad de Sylvie. Loki sabemos que tenía 1500 años cuando fue podado, o sea, cuando Loki lo condenan tenía 1500 años. Thor lo dice también en algún momento, o sea que sabemos cuál es la edad de ellos, pero porque vivieron toda su vida. Mientras que realmente no desconocemos cómo evolucionan los asgardianos, así que no sabemos realmente la edad de Sylvie. No sabemos cuántos años ha estado vagando por eventos Nexus, por Apocalipsis, para llegar a este momento. Ella tiene un objetivo muy claro. De hecho, si me preguntas, la protagonista de esta historia es Sylvie, porque Sylvie tiene un objetivo claro, o sea, tiene una meta, tiene miedos, tiene un arco de personaje que en este caso se va hacia lo negativo, mientras que Loki ahí me tambalea, es como que no sé exactamente qué quiere. Sé que quiere el tema de poder, pero realmente él también está súper perdido. Entonces, ¿qué hace? Cuando conoce a Sylvie y se aferra a la propia visión de Sylvie, como que yo sentí que se perdió Loki, el masculino, con el Loki femenino, ¿no? Con la Loki con Sylvie. Y como dije, a mí me parece llamativo esto. En las versiones de Thor Ragnarok y en las versiones de Endgame, él encuentra otra vez como su camino, su cauce a partir del amor, ¿no? Del amor que le tiene tanto a Asgard de alguna forma como a Thor, ¿no? Y el hecho de que Thor lo vuelva a aceptar, porque, oye, yo sé, la verdad es que Thor es un cinnamon roll, o sea, sí es como un golden retriever, porque un hermano te hace todas las que te ha hecho Loki y pues, está complicado. En cambio, Thor ahí lo sigue perdonando, ¿no? Y lo sigue aceptando y lo sigue queriendo. Entonces, en ese arco, él encuentra un lugar al que pertenecer. Pero como ese es el Loki del 2012, se queda peleado con Thor. De hecho, lo acaba de apuñalar en el último momento en el que lo vimos en la pelea entre ellos, hasta que Hulk lo desmadra. Así que no está en el mejor término con Thor cuando estamos en esta historia. Y aunque él sabe que va a morir a manos de Thanos por entregar el tercer acto, no lo vivió. Así que se aferra a Sylvie. Y encuentra en Sylvie y en el cariño que le desarrolla a Sylvie una razón para seguirse moviendo. Hace de la misión de Sylvie su misión, si te das cuenta. Entonces, es por eso que se desdibuja el personaje de Loki, porque la misión importante, realmente el peso del personaje lo lleva a Sylvie. Que al final, ella decide continuar con su arco negativo en vez de cambiar, que es algo que no hace Loki. Loki, conforme se va acercando a ella y descubre sus motivaciones y demás, entiende por qué quiere hacer esto, pero también entiende al conquistador Kang y también se pone a pensar en los demás, lo cual es un arco positivo. Empieza a pensar en todas las demás cosas que están sucediendo. Y eso también se lo da en la escena con los Lokis. Yo creo que es una escena muy importante porque todos los Lokis están traicionando entre ellos. Es como lo que siempre hacemos, ¿no? Es lo que dice el tipo. Es lo que los Lokis hacemos, sobrevivir y traicionarnos entre nosotros. Somos nuestro peor enemigo. Ese es lo rico del personaje de Loki, el hecho de que el peor enemigo sea él mismo. Él mismo es el que constantemente se está disparando en el pie, ¿sabes? Entonces, este rollo cuando Loki se da cuenta que todos están locos y no hay nada que les importe más allá de ellos mismos porque son muy egoístas, es cuando cambia el personaje y cambia porque le preocupa a Sylvie, que es lo mismo que pasa con el Loki de la línea original, que se preocupa por Thor y por el bien de su pueblo, ¿no? Entonces, como sabía que Thor estaba bien, es por eso que se dedicaba a hacer tonterías como quedarse en Asgard perdiendo el tiempo y papando moscas. Pero en esta versión, pues, no existe, que es lo que nos cuenta el Loki veterano. De hecho, perdón, yo soy muy romántica, pero el Loki veterano escapa porque está harto de todo y porque se da cuenta que allá donde va lleva muerte y destrucción. O sea, es una autorrevelación del personaje el que tiene el ancianillo cuando escapa de Thanos y se va a este pueblo, a este planeta inhabitable. Y ahí, después de que pasan muchos años de estar vivo solo... O sea, imagínense, es un tipo tan antisocial realmente que se dedica a estar solo durante muchísimos años. Cuando extraña a Thor, porque es lo que lo hace regresar, dice, extraño a mi hermano, quiero volver a ver a Thor. Y es cuando está decidido a salir del planeta y es cuando lo agarra lo podan los de la TVA. Me pareció súper triste porque no se volvió a encontrar con él. Ahora tenemos al Thor, al Loki niño, al Loki infante, que mató a Thor, y eso fue su evento Nexus desencadenante. Todos los demás Lokis no lo hubiesen hecho, ¿sabes? O sea, el Loki del 2010 no hubiese matado a Thor, hasta él se queda así como sacadísimo de onda. El Loki anciano tampoco hubiese matado a Thor, porque ya entendimos que lo que quería era volverlo a ver. Y, por supuesto, el Loki que nosotros conocimos en la línea original tampoco hubiese matado a Thor. Entonces, realmente, Serrur, yo creo que es la reencarnación, ¿sabes? Yo creo que es el Loki, bueno, no tengo idea qué habrá pasado con ese Loki niño, que por qué mató a Thor. Me llamó mucho la atención también el guiño que se hace al Thor hecho rana, que esto fue también parte de la cronología clásica de Thor, donde Loki lo hizo una rana y lo condenó, que es el Trog, creo que se llama, que se ve en la parte de donde van bajando en el, como en este lugar subterráneo, y encontramos al Thor rana, Trog, ¿no? Que también lo convirtió en una rana. Y eso también se menciona, creo, en algún episodio, en una de las películas de Thor, que Loki lo convirtió en una rana por broma. O sea, yo siento que igual aquí se les fue de las manos, ¿no? Y ya no pudieron regresarlo como era, porque en la línea original, tanto de lo canon del MCU, Loki, el Loki original, convirtió a Thor en una rana. Así como también se convirtió en una serpiente para asustarlo. ¡Ay, qué lindos son todos ellos! Bueno. Así que yo creo que ahí fue donde el Loki se dio cuenta que sí, que tenía esas dos opciones, o empezaba a pensar en los demás y eso le daba un sentido a su existencia, o se quedaba pensando en sí mismo e incluso en el puto apocalipsis con una cosa enorme ahí comiéndose a todos los lo que caía a sus pies, ellos seguían disparándose en el pie, ¿no? Como el Loki presidente, el Loki alligator le vuela la mano. Buenísima esa escena, por cierto. Loki alligator, aquí te llevo. Me encantó. Los diálogos también entre los Loki son fabulosos. ¿Cómo saben que es una variante de Loki? Pregunta Mobius. Pues es verdecito. No, me mató. Ay, no, buenísimo. El Loki viejito en unas 12-4 escenas se ganó nuestro cariño, así de que, ay, Dios mío, se sacrifica por ellos. O sea, tienen como cosas muy buenas la serie. A mí me gustó mucho todo este rollo de ver el multiverso, de ver a los distintos personajes, de ver los distintos Lokis y las decisiones que han tomado, porque al final pueden ser el mismo, como dijimos, pero en algún momento la decisión que toman los lleva por otros caminos y los convierte en lo que son. La madurez que tiene el Loki anciano no es la misma, por supuesto, que la que tiene el Loki niño, ni la que tiene el Loki que escapó del 2012. Están en momentos diferentes de sus vidas, pero han tomado diferentes decisiones también. Entonces, no significa que el Loki niño después se vaya a convertir en el Loki que vemos del 2012 y después en el Loki anciano, porque sus decisiones los han llevado por otros rumbos, entonces nunca van a ser los mismos, ¿sabes? A mí eso me encantó, lo mismo con Sylvie. Ahora, lo que yo vi innecesario, como siempre, fue que Loki se enamorara de Loki, ¿sabes? Fue como, ¿por qué? No era necesario, ¿sabes? Ay, bueno, creo que es necesario en el sentido de que el camino de Loki es encontrar el amor, ¿sabes? O sea, yo lo creo bastante ferviente que parte de su journey, de su travesía, es descubrir el amor, porque a partir de descubrir el amor es que encuentras una vocación en el otro, ¿sabes? Que es, insisto, lo que pasa en Thor Ragnarok. Loki descubre que el hermano lo quiere, descubre que ese es el lugar que siempre ha querido tener. Cuando tiene la oportunidad de irse y hacer su vida sin volver a Thor, decide regresar a los brazos de Thor. Y esa escena en la que está en el camarote y le dice, me encantaría que estuvieras aquí, y que él piensa que es una de sus, ¿cómo se llama esto? De sus, ay, se me fue el nombre, ilusiones. Y entonces Loki cacha la copa de la botella y tú dices, güey, o sea, ese fue su viaje, y por eso es que nos engañamos tanto con Loki. La serie a mí me encantó, también me gustó muchísimo el personaje de Mobius y de Ravanna. La verdad es que los dos, la relación de esos dos me gustó mucho. Vi mucha gente shippeando a Mobius con Loki, que también me hacía mucho sentido. O sea, también estaba desentona. Me gustó la relación entre ellos dos, porque se están enfrentando totalmente siempre, constantemente. Y Mobius siempre cree que sabe lo que Loki es realmente en el fondo, y entonces lo empuja a confrontarse a eso que él sabe en el fondo, como cuando lo manda a este bucle donde Sif le está diciendo cosas que le duelen. O sea, en el fondo Loki sabe que esas cosas le duelen, porque Sif le dice que es un traidor, un rastrero, un ser despreciable, y que se va a quedar solo porque él provoca las situaciones para que se quede solo. O sea, no importa qué tanto la gente lo quiera, él va a hacer todo lo posible por quedarse solo, porque tiene ese complejo de que... Ay, bueno, yo me quiero meter en el Enneagrama, pero no sé si esto ya lo he contado. Yo soy muy fan del Enneagrama, que es una herramienta de de personalidad, como para que tú te busques ahí mismo en tu tema de personalidad y descubras un poco cómo eres y qué cosas te afectan. A mí me gusta mucho esa herramienta para hacer personajes, porque los personajes al final los puedes encasillar en algo, porque el personaje solamente lo ves por lo que hace, mientras que tú como persona eres como mucho, mucho más complejo. En la vida de la ficción tienes que ser un personaje muy definido. Entonces, en el eneagrama hay 9 tipos de eneatipos, 9 tipos de personalidad que se dividen en 3 subtipos. No me voy a meter mucho con ese tema. Algún día les traeré una clase de eso, si les interesa. Pero Loki es un eneatipo 4 subtipo sexual. El eneatipo 4 es el que siempre está como sufriendo, ¿sabes? Por eso les digo que Loki es súper dramático. Porque siempre está como que, oh, Dios mío, es que me hicieron esto. Y todo lo toma como muy personal. Y toda represalia que tiene que ver con el pasado le crea una profunda herida de abandono, de no sentirse suficiente. Digamos, Loki nunca se siente suficiente, nunca. O sea, nunca, nunca se siente suficiente. No importa qué haga y no importa que los demás le estén diciendo que las cosas están bien hechas, ¿sale? O sea, no importa qué tanto Thor o el papá o la mamá le hayan dicho que las cosas lo estaba haciendo bien. La herida que él trae de infancia de la comparación entre Thor y él jamás iba a sanar, ¿sabes? O sea, es como una herida abierta todo el tiempo, punzante y doliente, ¿no? Y siempre se creen de menos merecedores de amor. Es una conducta que a mí me fascina porque es muy dicotómica, es muy contra, ¿cómo podemos decirlo? Incoherente, que puede parecer incoherente, pero tiene toda la coherencia del mundo, que ellos se sienten súper infravalorados, se sienten inmerecedores de amor, inmerecedores de felicidad, se sienten con una muy baja autoestima, pero manifiestan todo lo contrario. Loki tiene aires de grandeza, pero en el fondo se siente que no merece nada lo que obtiene, ni puede alcanzar nada de lo que quiere porque no es digno, ¿sabes? Es como su gran tema, no es digno, como Thor lo dice también, por eso les digo que el conflicto entre ellos es bastante más parecido de lo que podría parecer a simple vista. Loki tampoco se siente merecedor de lo que tiene, pero por la baja autoestima. Y no importa qué tanto consiga, no importa que tenga el trono de Asgard, no importa que tenga el tercer acto, no importa nada, nunca se va a sentir digno de amor, ¿sabes? Hasta que llega Thor en la película Thor Ragnarok y le hace cambiar la perspectiva y se redime. Ahí sí se redime Loki. Mientras que en esta versión lo mismo, él necesitaba como encontrar el cariño, pero no importa qué tanto lo encuentre, porque siempre que lo encuentra va a sentir que no es suficiente y siempre va a estar mirando hacia lo que nunca va a ser capaz de hacer. Entonces, en esa escena cuando llega esta Sif, que le cortó el cabello, que por cierto en la mitología, dato random curioso que no se menciona en los cómics ni nada, es que antes en la cultura nórdica, si tú le cortabas el cabello a una mujer casada, le estabas diciendo al marido que esa mujer había puesto los cuernos, o sea que era infiel. Y eso en todas las culturas durante muchos años se castigaba a las mujeres, nada más, obviamente. Entonces era una falta de respeto, era una ofensa al honor de Sif. En la mitología, Loki le corta el cabello a Sif y Sif está casada con Thor. Por tanto, Thor la está buscando para romperle todos los huesos del cuerpo, ¿no? Porque le cortó el cabello. Pero no era solamente el hecho de una maldad de cortarle el cabello, era lo simbólico que representaba el hecho de que le ponían los cuernos. Escribí un fanfic de esto. Ay, yo escribo fanfics para todo. Es que me encanta la mitología y bueno, para mí fue fantástico. Donde comento este detalle, pero lo que quería ayudar a entender en ese pequeño drable, que es un drable, es que Loki le corta el cabello porque está celoso, ¿sabes? O sea, porque se casó con el hombre que él siempre amó. Ay, yo y mis teorías ahí, ¿no? Pero obvio, para mí era así, ¿no? Pero era como, de hecho creo que en ese fanfic coloco como que Sif le fue infiel a Thor con Loki, o es lo que Loki intenta dar a entender a Thor, pero nada más para que lo odie, ¿sabes? O sea, yo siento que esos personajes tienen como esta idea de que nunca me vas a poder amar por quien soy, entonces prefiero hacer que me odies con tal de que me mires. O sea, prefiero que me odies antes de serte indiferente. Esos personajes, ay, a mí es que me estremecen, decía un TikTok, ¿sabes? Porque yo siento que es así con Loki. O sea, Loki se da cuenta o cree, porque esto es una creencia, no es que le esté pasando, porque yo creo que Thor lo quería y lo iba a querer sin importar qué, pero Loki tiene en su cabeza que eso no va a pasar a menos que lo odien. Entonces prefiere que su familia lo odie, pero lo mire, hacerles indiferente. Entonces provoca cosas para que Thor lo siga odiando, ¿sabes? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, en esa escena tenemos a Sif que llega con su mechón de cabello y le dice sus grandes verdades. Eres una basura, eres un tipo que no merece el afecto. O sea, le dice cosas que Loki cree de sí mismo. Entonces, por eso es que le duele tanto y por eso es que Mobius lo sabe y lo mete en ese bucle. Es muy interesante la relación entre ellos dos porque al final Mobius, al hecho de haber visto toda su vida, de alguna manera sabe lo que puede o cree leer de Loki. que al final el mismo Loki les sorprende porque es impredecible, son personajes muy impredecibles porque tienen esta dicotomía donde aman, odian, donde para buscar el amor hacen cosas que tú dices, pero qué pendejo, y de pronto hacen cosas que tú dices, oye, qué acertado, y ambas tienen coherencia. Entonces, entendí yo por qué la gente shippeaba a Mobius con Loki. Yo no, la verdad es que no shippeé en toda la serie, pero sí me gustaba mucho la relación entre Mobius y Ravanna, porque ellos son como amigos durante todo el tiempo que han estado en la TVA, y esa relación también tiene un peso muy argumental. Es ahí a donde yo voy, o sea, ellos no tenían una relación romántica, Ravanna y Mobius, pero tenían una relación de confianza, de muchos años, de compañerismo, que al final se ve traicionada de ambas partes. Cuando Ravanna le dice a Mobius que él fue el que la traicionó primero, yo tuve que estar de acuerdo con Ravanna, ¿sabes? Pero también con Mobius, que dice, pero me estás ocultando información, tú sabías que había algo raro en la TVA, y ella así de, pues sí, pero tampoco sé qué es. Entonces, el personaje de Ravanna se hace odiar muchísimo, yo también me cayó muy mal, pero entiendes el conflicto que hay entre estos personajes y por qué eso mueve la trama. En cambio, el rollo romántico entre Loki y Sylvie, perdón, pero yo nunca acabé de entender por qué iba a ser relevante para la trama, ¿sabes? No sé. O sea, me pareció relevante la relación de ellos, sí, bastante. O sea, es el eje fundamental de la historia, la relación entre Sylvie y Loki. ¿Tenía que ser romántica? Yo tengo mis dudas. Además de que siento que no tienen una química de pareja. No sé ustedes. O sea, igual y son mis cosas fuyoshis, ¿no? Y me van a decir, no, Gaby, es que ustedes las fuyoshis siempre están viendo cosas donde no las hay. Y cuando las hay, las niegan nada más porque no son homoeróticas. Y puede que tengan razón. Puede que tengan razón. Pero desde mi punto de vista, la química entre ellos no se siente con esa vibe, ¿sabes? Como lo mismo que me pasó con Mobius y con Loki. Me parece que son un personaje interesante, una relación interesante, pero tampoco le sentí como química en ese sentido. Pero miren, yo qué sé. Y yo sigo enojada porque me hacen... Nos venden como un poco gato con liebre este rollo de ya lo volvimos bisexual, ya lo volvimos gender fluid, ¡yay! Pero le vamos a dar una pareja de todas maneras. ¿Cómo? ¿Sabes? Otro detalle que quería comentar de la serie es que a mí se me hizo un poco aburrida. A mi novio no, de hecho a Antonio le gustó más que a mí la serie. Yo la vi por Loki, francamente, pero realmente fue como que sí estaba interesante, pero no me dejaba así con ganas de decir, oh Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Creo que hubo dos o tres capítulos donde sí dije, madre mía, ¿y ahora qué? Pero de ahí en fuera no era como una, como esta necesidad que muchas series despiertan, que tú dices, oh por Dios, ¿y ahora qué sigue? Yo insisto, yo para mí este Loki no tiene nada que ver con el Loki de lo que vimos en el MCU, para mí son Loki separados totalmente, entonces me permite ver como el propio arco de este Loki sin tener que estar diciendo que vivió el arco del otro Loki, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, es que este Loki ya aprendió que no sé qué, y de pronto digo, no, porque eso lo vive el otro Loki, no este. Tú no puedes hacer el proceso de arco de personaje simplemente por ver cómo te asesinan. No funciona así el arco del personaje. Entonces, lo que le pasa a Sylvie. Yo quiero ver la continuación, de verdad que sí quiero ver qué sigue, porque Sylvie tomó una decisión moral que tenía que ver con su venganza. Dejó a Loki, ¿no? O sea, lo besa, le dice, sí te quiero, pero no eres lo suficiente, este cariño que tengo por ti no es lo suficiente fuerte como para que yo abandone todos mis planes. Lo cual, mira, yo lo pienso por un momento y digo, pues tiene sentido porque, como decíamos hace rato con Tori Jane, es como, te conocí hace 3 días, weón. O sea, no puedo dejar toda mi vida y todo lo que he pensado hacer por un cabrón que conocí hace 3 días. No puedo, o una cabrona, me da igual si es mujer o hombre, ¿verdad? No se puede. Yo entiendo con Thor y Loki, como he dicho, porque tienen 1500 años de historia. Que tú y yo no los hayamos visto en pantalla todo el tiempo es otra cosa. Pero ellos tienen 1500 años de historia juntos. Mientras que Sylvie y Loki tenían 3 días. O no sé cuántos días pasan entre que se conocen en el ¿cómo se llama? En el supermercado. Y de cuando ya por fin se quedan juntos al final de la historia y llegan con Kang, el conquistador, y todo se va al diablo. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho la evolución de Loki. La evolución de Loki fue para positivo. Me encanta ese voto de confianza que le da Sylvie, ¿no? Porque esa lucha al final es como el ejemplo claro de luchar contigo mismo, que también podríamos verlo así. Ya les dije, no es el caso de esta serie. O sea, no siento que esta serie esté intentando hablarnos de una lucha con uno mismo, que pudo haber sido, pero no es. Cuando ellos están peleando y ella le dice, es que tú quieres el trono. Porque ella sigue pensando como el Loki que no ha hecho la evolución, ¿sabes? Como el Loki de que siempre hemos querido esto y por tanto yo te conozco porque me conozco y sé que estás persiguiendo el trono. Pero es que ella no ha vivido el amor, ella no, nunca ha tenido este proceso de transformación del amor, ¿no? O sea, ella perdió a sus padres cuando era muy chiquita, no creció con Frigga, como se explica en la serie, y yo creo que una de las partes fundamentales del desarrollo de los Lokis que conocemos es que crecieron con Frigga, crecieron con esta figura femenina que les dio cariño. ¿Vale? Porque en ningún momento de la serie y de todo este desmadre se da a entender que Frigga tuviese preferencias. De hecho, Frigga, estoy segura que si prefería a alguien, era a Loki, ¿sabes? O sea, siempre he querido que Frigga quería muchísimo a Loki. El problema era la figura paterna, que representa el poder, el estatus, el respeto. Todo lo masculino lo representa el papá. Todo lo emocional lo representa la mamá. Entonces, Loki, al tener la figura femenina de la mamá, tiene un, ¿cómo podemos llamarlo? Un mundo emocional más amplio que el que tiene Sylvie, que se resuelve en supervivencia, ¿no? O sea, ella la sacan de su vida y entonces tiene que estar sobreviviendo constantemente. ¿En qué momento va a estar desarrollando un mundo emocional? Y eso es lo rico de Loki, que no lo tiene Sylvie, ¿vale? Que a mí me gusta el personaje de Loki. Como les dije, el eneatipo 4 es este personaje que no importa qué tanto amor le estés dando, él va a estar saboteando la relación, saboteando todo para convencerse de que es inmerecedor de amor. Los eneatipo 4 hay tres subtipos. El eneatipo primero, que es conservación, es el que vive en el pasado, todo el tiempo pensando que les vive la gran tragedia griega, ¿sabes? Como que, oh Dios mío, es que todo lo malo me pasa a mí. Y suelen ser muy introspectivos del dolor. Sufren mucho como en silencio. Pensemos un poquito ahorita en la de el cadáver de la novia, que tiene como súper bajo autoestima y que todo el tiempo está ahí como lamentándose en vez de ser como proactiva y buscar al hombre del que se enamora y ser como malévola. No, o sea, todo es sufrimiento interior, todo es sufrimiento interior y sufrimiento interior. En el caso del eneatipo 4, subtipo sexual, sí hay sufrimiento, pero todo el sufrimiento se vuelve exterior, se vuelve odio. En vez de transformarlo como en depresión y así de que no me quiero, de que me quiero matar, se vuelve un odio hacia los demás, que es lo que le pasa a Loki en la película 2. Muere la mamá, el tipo se deprime, ¿y qué hace? Se vuelve destructivo. También son muy, muy autodestructivos. Que tenemos esa escena en la que está en la que están en la celda, y Loki está fingiendo que está bien y Thor le dice, deja el teatro, o sea, sé que no estás bien, se murió mamá, o sea, sé que no estás bien, deja el teatro. Y a Loki quita la ilusión y lo encuentra ahí tirado literalmente en la depre total, pero todo esto Loki lo convierte en reclamo, en reproche hacia el otro, que es lo que hace cuando van en la nave esta y le dice, ¿quién me puso ahí? O sea, la culpa de que mamá esté muerta y de que yo no haya podido salvarla o de que yo no haya podido estar ahí fue de mi papá y fue tuya. O sea, él se quita responsabilidad porque él fue el que intentó conquistar a la Tierra y por eso lo metieron preso. Es una consecuencia de sus actos, pero todo eso interior lo proyecta hacia el exterior, que es lo que hace el eneatipo 4, subtipo sexual. Y es lo que hace Sylvie. Sylvie se encuentra ante una disyuntiva y ¿qué hace? Empieza a decirle a Loki que él es el que está intentando tener el trono, que él es el que le está traicionando. Ella es incapaz de confiar en alguien más. O sea, ¿por qué? Porque ha vivido en modo supervivencia toda la historia, toda su historia. Entonces, yo la entendí muy bien. O sea, me gustó mucho el personaje de Sylvie. Insisto, creo que me hubiese gustado mucho más si no hubiese como metido a huevo este tema de que se iban a enamorar. Fue como, guay, guay. Pero fuera de eso, Simón, te banco, Sylvie, me caíste súper bien. Me gustó la dinámica de couple que tuvieron en toda la historia, de esta pareja muy parecida pero al mismo tiempo muy diferente. Me gustó ver otras partes de Loki. Como les digo, yo he leído muchos fanfics y he visto las interpretaciones que se ha hecho de este personaje y siempre los fanfics me han parecido más profundos. O sea, no es mala onda, no tiene nada que ver con la dirección ni nada, es que es un personaje que ha pasado por diferentes estatus en el universo de Marvel y se ha utilizado mucho para conveniencias de la trama. O sea, si Loki tiene que llevarse el tercer acto porque tiene que encontrarse con Thanos, pues ni modo, vamos a hacer que se lleve el tercer acto, aunque su arco de personaje ya esté cumplido, ¿sabes? Aunque ya no tenga sentido que lo haga, vamos a hacer que lo haga porque tenemos que meter esto en la trama, ¿vale? Es lo mismo con todas las demás películas. Tiene que perder porque tiene que perder. Tiene que ser menso porque si no la trama se va al diablo. O sea, siempre Loki ha funcionado a conveniencia de la trama para los protagonistas de esas historias. Es decir, para los Vengadores, para Thor. Siempre ha sido simplemente un vehículo para contar una historia de otro personaje. Creo que el único donde está súper bien llevada es en la 1, que es la que menos me gusta en el sentido de Thor, porque la película me parece aburrida, pero creo que es el mejor arco que se le ha visto a Loki en las películas, ¿vale? Mientras que en los demás siempre funciona para conveniencia de la trama. Y porque el personaje pegó mucho, entonces Marvel lo quiso explotar hasta morir. Y eso me sucede con esta serie. Creo que es como, sale, ya se murió el Loki porque tenía que morirse, ¿no? Para el arco evolutivo de Thor, ¿no? Para que Thor no tuviera ya nada más que perder, porque pues eso es lo que dice el mismo Thor. Pero al final, él nos sigue dando plata, ¿sabes? O sea, nos sigue dando dinero, así que vamos a sacarle una serie. Y pues le crean esta serie en donde es el Loki del 2012, no lo dejamos morir, no, o sea, aquí sigue, pero tú sabes como espectador que no es el mismo Loki que has visto, y se nota en esta serie, ¿no? Que ya es una historia completamente diferente, y que nos toca interpretarla así, como una historia diferente. Así que yo estoy como entre contenta y no contenta. Si lo veo como un Loki diferente, me puede convencer y la voy a seguir viendo, porque además todo este rollo del multiverso, qué rayos es toda la línea temporal, muchas cosas se quedan abiertas en la primera temporada y quiero contestarlas. Y quiero saber qué va a implicar el hecho de esta decisión moral que Sylvie tomó. Quiero ver cómo Sylvie va a lidiar con las consecuencias de sus decisiones, pero la verdad es que en la historia estoy más interesada en Sylvie que en el personaje como tal de Loki. Otro detalle que me gusta de la serie, que lo no tiene en las películas, es que Loki menciona muchas veces a Thor. O sea, se nota en la historia de Loki que Loki está atravesado por la existencia de Thor, ¿sabes? Se acuerda de él, lo menciona en algún momento de que jugaban a no sé qué y por eso terminó perdiendo una apuesta, o que lo extrañaba, o que lo tal o cual cosa. O sea, siempre está presente en la boca de Loki Thor. Mientras que Thor, en sus películas individuales, cuando no aparece Loki, es como que ni se acuerda. Si sale en Vengadores, no lo menciona. Sí, ahorita estoy segura que va a aparecer pues Thor en Thunder and... ¿Cómo se llama esa historia? Thunder... Ay, bueno, la película que viene, Thunder and Love, que quién sabe cómo vaya a estar, yo la verdad es que no tengo expectativa alguna. Para mí el Torki murió en el Endgame, lo voy a seguir shippeando, sí, pero no creo que haya ninguna esperanza ya más en el universo MCU. Más allá de que un Loki se pudiese encontrar con un Thor abandonado, pero como insisto, o sea, si este Loki de la serie se encontrase con Thor, yo no lo shippearía, ¿sabes? O sea, es como, güey, te enamoraste de ti mismo en otra versión, no puedo, ¿sabes? No puedo ir a esa parte de Loki del 2012. No me acabaría de convencer. En cambio, yo creo que ahí ya como que pereció eso. En cambio, Thor en las películas casi nunca menciona a Loki. O sea, es como que él pudo haber vivido su aventura sin Loki atravesado por ella. Mientras que Loki está totalmente entramado con Thor, porque su historia parte de la comparación insana que se hizo a sí mismo con Thor. Bueno, entonces a mí me gusta mucho toda esa situación y espero que se siga retomando la presencia, por lo menos emocional, mental de Thor en Loki, o cómo afectó, o cómo al fin y al cabo es una parte fundamental de su historia y de lo que es como personaje para las siguientes entregas. Y tal vez abordar un poco qué le pasó al Thor de Sylvie, ¿sabes? O sea, porque... Todos los Lokis, los importantes que aparecieron en la historia, el viejito y el niño, su historia está atravesada por Thor. Uno porque lo mató y otro porque quiso regresar con él, que les generó su evento Nexus. ¿Qué pasó con el Thor de Sylvie? Y a ver, si Sylvie era, si este Loki femenino era, pues, femenino y Thor masculino, ¿hubiese podido haber una historia de amor ahí? O sea, si Marvel hubiese dicho, a ver, si esta chica sea chica y Thor era masculino, si ¿sí hubiésemos puesto una historia de amor? Porque a mí no van a decir que no, pero muchas de las cosas que suceden cuando tenemos una historia que está bien cimentada entre dos chicos, la única cuestión de por qué no se hacen pareja es porque los dos son hombres. Si eso fuera una historia de una chica y un chico, se hicieran pareja sí o sí. Es lo que les digo cuando lo hizo con la serie. O sea, ahorita en la serie, si nos hubiese presentado dos Lokis masculinos, aunque fueran variantes, no los hubiera hecho pareja. O sea, es que no los hubiese hecho pareja. A lo más que la dejaron a la directora y a los productores y guionistas fue decir que era gender fluid y pansexual. Pero de eso a confirmar una relación, una atracción hacia otro personaje, no, ni Dios no quiera. Si hubiesen sido dos hombres, esto no hubiese pasado, se los apuesto. Pero como hicieron a Sylvie mujer, no, a huevo, sí tenía que pasar. Y es ahí donde yo siempre estoy en ese conflicto, ¿sabes? Y estoy un poco enojada con ese tema. O sea, o me das o no me das. O mejor me hubieses dicho que, o sea, no me hubieses confirmado que Loki era bisexual y pues ya, me das la relación hetero que me querías dar desde el inicio. Pero no me juegas con mis sentimientos así, ¿no? Pero bueno, yo es al punto al que voy. Si Sylvie fue mujer y en su línea temporal Thor era hombre, hubiese habido ahí una relación de pareja. Esa teoría incluso me gustaría más, ¿no? ¿Te imaginas que su evento Nexus hubiese sido que se hubiese enamorado de Thor? Es que flipo, ¿sabes? Es que o Thor se hubiese enamorado de ella. Mira, yo de teorías aquí, papá, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al punto. Tú puedes shippear lo que te dé la gana, lo que salga de tu profundo agujero emocional. ¿Sabes? O sea, si te gusta Sylvie y Loki, bien por ti, me encanta, ¿sabes? O sea, no tengo nada en contra, todo muy bien. Así como yo creo que Thor y Loki tienen, son pareja también, todo muy bien. Shippea lo que quieras. Mobius con Loki, cómo no. Entre los Lokis, claro que sí. Todo. O sea, yo soy así de que libertad al shipping. Incluso este de Serul, de niño, y Thor de adulto, mira, o sea, yo es que yo le entro a todo. Pero es muy diferente cuando tienes que decir que una historia o una pareja tiene sentido argumental, tiene coherencia argumental o tiene función argumental. Si Mobius y Raban hubiesen sido pareja, hubiese tenido sentido argumental y conflicto emocional alrededor de la historia, porque ambos personajes se terminan traicionando por lo que sucede, es interesante para la trama, ¿sabes? Y ¿qué pasó? No había necesidad de hacerlos pareja. Con que fueran amigos ya era suficiente motivo para que tuviesen problemas internos como personajes. Pero no, aquí con Loki y con Sylvie, pues para darle más candor a la historia, pues hay que hacerlos pareja. No sé. Bueno, como dije, este episodio vamos a hablar del tema de las parejas. Era lo que yo venía, si tú vienes buscando o venías buscando un tema ahí de que vamos a hablar de las teorías conspirativas, de qué va a pasar a partir de ahora en Doctor Strange y juntarlo con la viuda... Con la viuda, juntarlo con la Scarlet Witch, y qué va a pasar en la película que se supone que va a ser un poco como de terror, dijeron, ¿no? La de Doctor Strange, no sé, a mí me encanta Doctor Strange, de hecho tengo mis parejas también con Doctor Strange, como dije, con Tony Stark y con Peter, y de hecho tuve un fanfic, que ya no está disponible creo, tuve un fanfic en el que junté a un triángulo amoroso entre Thor, Loki y el Doctor Strange, porque desde que los vi en esa interacción así de que él no es un mago, el otro no es un mago, esa puya me gustó mucho, pero como siempre he dicho, como colocar a Loki un poco más al nivel de los demás, siempre siento que Marvel lo trataba como un poco mal como villano, como enemigo, como antagonista, lo humillaba y eso nunca me gustó, nunca le dieron como toda la genialidad que le pudieron dar. Creo que eso tiene que ver con el tema de producción. Loki nace en la película de Thor 1 y si se fijan sus poderes eran como súper limitados, ¿vale? Entonces en las películas 2 y 3 no había como con mucho juego que hacer con su magia, porque nunca se exploró la magia de Loki, era como todo muy de fantasía, así de que hacía... ilusiones y hacía dobles de ilusión nada más, y creo que se dejó muy desperdiciado el nivel de la magia que tenía, porque en los cómics el nivel de magia no era el de Scarlet Witch, pero sí da batalla, en cambio aquí fue como y creo que eso fue como una cosa que dijeron, bueno, no podemos tener incoherencia con lo que hizo en la 1 con lo que va a hacer en el resto de películas. Ahorita gracias a la serie, ya que tuvimos diferentes Lokis, pudimos ver que había poderes que Loki no tiene, pero que al final puede adquirir, ¿no? Como Sylvie le dice cuando se meten en la mente de la bruma esta, le dice, yo soy tú eres yo, así que tú también puedes hacer esto, nada más que no lo has ocupado porque no sabes, pero yo lo aprendí sola, tú puedes también. Y lo mismo con el Loki viejito que crea todo un Asgard de ilusiones, o sea, ya podemos ver que tal vez esta serie nos ayude a darle más poderes a Loki, y eso me gustaría como explorarlo, y bueno, explorar ahora el multiverso, que me parece fascinante, siempre los multiversos me parecen fascinantes, más allá de la historia de amor y más allá de las parejas, quiero ver qué sucede, pero... En el tema del Torqui, para mí esta serie no aportó nada nuevo a la pareja del Torqui en ese sentido. Y en las películas yo creo que ya fue, ¿sabes? O sea, ya ahí quedó, ahí murió, no lo vamos a volver a ver. Es muy triste, yo no quiero saber cómo van a retomar el personaje de Jane. En los cómics, Jane se vuelve Thor femenino cuando tiene cáncer, ¿vale? Esto de hecho, cuando salió lo de la película, justamente Jane estaba encarnando a la Thor femenina en los cómics. Que recordemos que los cómics van por otro lado, tienen otra historia y no están completamente ligados al MCU, pero aún así es como bonito ver algunas referencias. Normalmente Thor cuando llega a la Tierra se hacía pasar por un tipo que se llamaba Donald Blake. Donald Blake era un médico cojo, que el bastón que utilizaba era realmente el Mjolnir, ¿no? El Mjolnir ya ni siquiera existe, ya tenemos el Stormbreaker. Muchas cosas se han movido en el mundo del MCU, ha cambiado muchas cosas desde la de la película de Endgame, ha sido todo un revoltijo, ahora tenemos las series. Entonces el mundo se está expandiendo y también eso genera que muchas personas tomen el cargo de algunos personajes. Mucha gente se empezó a dar ahí con el tema de TikTok del male gaze y el female gaze acerca de Loki. Y también hubo otras quejas que a mí me parecieron bastante válidas. Decían que en la serie pues veíamos a un Loki mucho más atractivo y mucho más seductor porque había una visión femenina en la parte de dirección, lo cual es verdad. Pero al final también es verdad que nosotras, las que nos enamoramos de Loki, nos enamoramos de Loki desde la primera película o desde Avengers, quienes lo conocieron en Avengers o quienes lo conocimos en Thor, nos enamoramos de él desde ahí y lo fuimos queriendo todavía más conforme las películas iban pasando, y todas esas películas fueron dirigidas por hombres. Entonces no veo ahí el punto. Creo que entiendo por qué es más seductor, por qué está bien papucho el Loki en la serie visualmente hablando, y por qué hay una profundidad también emocional, pero ahí personalmente me parece más profundo el conflicto de la película 1 e incluso el de la película 3 en una parte y la 2 que el conflicto que tiene en esta película Loki. Sylvie está muy bien construida, pero Loki como que me quedó a deber. Entonces visualmente sí entiendo la parte erótica que se le pone a la serie, los enfoques, los colores, todo eso lo entiendo, pero sí me parece también un poco desproporcionado quitarle el mérito a los escritores anteriores que fueron los que nos enamoraron de Loki al fin y al cabo. Muchos de los que estábamos viendo la serie, la estábamos viendo por Loki. Y ese Loki, ¿quién lo fue construyendo? Tom Hiddleston, con parte de también sus actuaciones y lo que le aportó al personaje a nivel personal, que todos los Lokis que estaban ahí se apoyaron de Tom Hiddleston porque era el que mejor conocía al personaje, porque había pasado por todos los escritores, ¿no? O sea, los escritores iban cambiando, pero él seguía siendo el mismo actor que iba encarnando a Loki y tenía que interpretarlo cada vez de manera o más amigable o menos amigable o más triquiñuelo o más amoral, ¿no? Entonces, ese proceso que hemos visto por los diferentes escritores también se siente con muchos personajes, y siempre voy a creer que los fanfics han hecho más justicia con el personaje de Loki porque al estar concentrados en él han sido capaces de explotar y explayarse y investigar en los conflictos internos del personaje, que en las películas pues no podemos ver casi nunca. Y en la serie, que yo esperaba como algo un poco más profundidad porque se trataba de Loki, se fue por otras zonas. Como dije, la serie me gustó, no fui fanática, no soy fan de la serie. Si me dijeras vela sin que yo adorara a Loki, no lo hubiese visto porque no me hubiese enganchado. Pero, como repito, yo esperaba unas cosas y las expectativas de los fans alrededor de Loki, al que hemos endiosado de alguna manera, pues nunca se cumplen, ¿no? Yo creo que lo endiosamos porque, insisto, tenía potencial y nosotros somos mucho de ver lo que no está puesto, ¿no? Es como que vemos el potencial y decimos, oye, easy, y eso complica nuestra percepción o acompleja, o más dicho, como que siento que lo enriquece la percepción que tenemos del personaje, que luego eso no se ve plasmado en las historias que nos da lo canon. Así que bueno, esa ha sido mi experiencia con el Torquí hasta ahora. Tenía yo muchas ganas de hablar de ellos porque son unas de mis One True Pairings, pero siento que ahora solamente permanecerán en mi corazón a partir de los fanfiction y los fanarts, porque en el mundo, en el MCU, ya dieron lo que tenían que dar, y no creo que los escritores tengan interés en seguir profundizando en la relación de ellos dos, ni en el MCU de la línea 16, del mundo, como digamos la línea que conocimos, donde murió, ni en el proyecto de Loki la serie, porque ahí, como ven, están concentrados en otras relaciones que va a tener Loki a partir de ahora, y que pues está muy bien que se explore todo eso, pero bueno, yo hasta aquí llegué. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, 2 horas hablando del Torquí. Les voy a dejar otra vez, repito, mi página web gabyfigueroa.com para que entren, o fuyoshisenpai.com para que entren y encuentren todos los enlaces, los fanarts y muchas cosas que he como acumulado con los años siendo fan del Torquí, mis fanfics favoritos. Tengo un tablero de fanarts Loki, Torquí, para que no muera la ship, porque eso es lo que sucede. Yo ya lo conté en el episodio de los fanfics y fanarts como pilar del shipping. Llega un momento en el que el fandom pues decrece, baja la intensidad que tenemos porque deja de haber material original de la pareja, así que para que no la dejemos morir y no nos agüitemos, porque muchas chicas nos agüitamos con el final de Loki la serie, y también estamos agüitadas porque en Thor Thunder and Love no va a haber nada de Torquí, no va a haber mención de Loki ni nada. No se sabe todavía si Loki va a regresar al MCU. Es obvio que puede regresar porque se acaban de abrir los multiversos. Es probable que lo veamos, es probable, espero, en la película Doctor Strange. Pero no sabemos si esa película va a estar ambientada en nuestra línea temporal o va a estar ambientada en la línea temporal que va a ir saliendo divergentes. No sabemos si va a haber otro encuentro entre algún Loki y algún Thor. Y si esos Thor y ese Loki son de la misma línea temporal o ya no. Entonces, bueno, hay como muchas especulaciones alrededor. Yo no me quiero hacer ilusiones con ese tema porque para mí más vale así antes de que me rompan el corazón otra vez. Así que yo me quedo con estas versiones. Yo me quedo con que el final de Loki que yo amé murió en Thor, en Endgame. Este es un Loki distinto y estoy dispuesta a conocerlo como un Loki distinto. Y el Torquí del que yo me enamoré pues solamente quedará en mi corazón y en los fanfics y fanarts. Así que pásense por mi página web para ver todos los enlaces y sigamos platicando. Nos vemos en el próximo episodio. para más salseo, personajes, shipping y todo este mundo hermoso que es shippear a dos chicos que se meten mano. Un beso enorme. Bye bye.